Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herak. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Hola queridos amigos, buenos días. Estamos en Radio Goga FM empezando este domingo proponiéndoles una compañía que se va a nutrir de buena música folclórica, de comentarios que vamos a ir desgranando nosotros y naturalmente el principal condimento de esta mañana de domingo lluvioso va a ser nuestro invitado al que estamos esperando, como siempre les sugerimos venir unos minutitos después de las 10, así que sospecho que por allí va a aparecer y mientras tanto vamos a hacer algunos comentarios. Leonardo Sasso, nuestra compañía cada domingo, buenos días, y ni hablar del inefable Raúl Eduardo Blanco. ¿Cómo estás? Pero muy bien, hemos llegado, estamos un poco resfriados. También. Pero... ¿Y eso te pasa por viajar tanto? Por viajar, viejo, tanto. ¿No habrás abierto la ventanilla del avión, ¿no? No, pero estuve a punto, ¿eh? No le encontré el... La manija. No. No, pero bien. Bueno, sí, le decimos a la vez estas bromas, a veces sí. Simplemente estás haciendo cursos y tenés que moverte hasta Buenos Aires y bueno. Sí, en realidad es, a pesar del esfuerzo, es interesante, siempre es interesante. Sí, sí, sí. Aprendés y de paso ves. Sí, sí. No, además comparás. Son cuestiones que te obliga la profesión, ¿no? Exactamente, el perfeccionamiento, ¿no? Y la actualización. Hoy en día es inevitable porque el mundo va demasiado rápido para nosotros. Yo, como tenemos tiempo, Jorge, quería hacer un comentario. Uh-huh. Yo viajo bastante seguido a Buenos Aires y generalmente voy al centro y cuando tengo un cacho de tiempo me dedico a caminar y a andar y a ver también, ¿no? Uh-huh. Y me preguntaba el otro día, con razón, la gente busca este tipo de lugares. Es imposible vivir en Buenos Aires. Y realmente, yo no sé si la gente está obligada a quedarse, a sufrir, ¿no? O a buscar otros espacios, teniendo tanto espacio en la Argentina. Porque es cierto, espacio donde se pueda venir organizadamente, ¿no? Sí, desde luego. Está fuera de toda discusión que lo que hemos visto desgraciadamente en la región, que son todas estas ocupaciones, sí, gente desesperada que se va a determinados lugares de la peor manera, quizás, no es lo que estamos sugiriendo. Lo que estamos diciendo es que probablemente haya gente que por su condición profesional o económica pudiese elegir otro lugar y por razones que desconocemos prefiere permanecer allí, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, a la noche cuando iba a cenar, los días ahora en Buenos Aires, a pesar de la humedad, está lindo, así que comes afuera o te quedas afuera o tomas, uh-huh, un café afuera. Y miraba y observaba, hay pobreza en la Argentina que no tendría que haberla. Uh-huh. Y hay desidia de la gente que habría que incentivarla a que salga a otros lugares a buscar. Yo decía, hay tanto espacio en la Argentina. Vos, en la línea sur, por ejemplo, vos que has recorrido, uh-huh, a través, uh-huh, de tu estudio y aparte porque son una persona acá de la zona, hay tantos espacios en la Argentina que bien pueden ser organizadamente ocupadas por seres humanos o por hermanos nuestros, ¿no? Sí, además uno supone, no es nuestro tema, no, porque el programa tiene que ver con otras cosas, que si bien nuestros invitados han deslizado aquí algunas cuestiones que muchas veces tienen que ver con falta de políticas de planeamiento, políticas de desarrollo que incentiven estas cosas, con el cierre de algunas actividades industriales o productivas en el interior. Siempre se habla de las economías regionales y también hemos tenido aquí invitados que han hablado de las grandes dificultades para implementar proyectos, exacto, productivos, sí, promesas que no se han cumplido, condiciones de exportación, por ejemplo, que tampoco han sido felices. Entonces hay una pareciera que esto es el producto de las necesidades, es decir, la gente busca quizá la comodidad. Hay gente que no saldría de Buenos Aires por ninguna razón, y es respetable, sí, pero también es cierto que mucha gente que ha decidido venir a radicarse en la zona, cuando debe viajar por cuestiones laborales o familiares, está desesperado por volverse, o sea, esto confesado por ellos, ¿no? Exacto. Se han adaptado a este tipo de lugar Y eso, bueno, habla bien de que esto es hospitalario, ¿no? Es un lugar que los espera y tienes, obviamente, sus dificultades porque la residencia, lo laboral, las escuelas, hay cantidad de cuestiones que una familia tiene que resolver para poder ubicarse y vivir dignamente. Pero tu planteo es bastante lógico. Jorge, yo le quiero poner punto final a esto porque es cierto, el programa nuestro tiene que ver con otra cosa, pero venía con idea de decírtelo, contártelo y no hago que descubras nada. No, son reflexiones, pero son inevitables. Por el otro lado, hablaba también con una persona de acá de Bolsón y me decía, mirá, cada bolsonero o bolsonés o no sé bolsonense. Cómo, o bolsonense, cuando viaja, tendría que pasar por la oficina de turismo, llevarse una folletería y irla dejando los lugares que va. Que es una buena forma también de promocionar nuestro lugar, nuestra comarca. Y también te lo quería contar, ¿no? Porque son cosas que por ahí parece que no, parecen simples. Son simples, falta decisión nada más, que uno pase por la oficina de turismo y le diga a las chicas o al pibe o al responsable del área, ¿tenés alguna folletería donde indique que Bolsón se puede llegar, que hay tantos kilómetros por tierra, que en avión tardás 1:50 hasta Bariloche y son 2 horas hasta Bolsón y bueno, te ofrece esto Bolsón o la comarca andina? Está bueno que cada uno de nosotros que sale pueda llevar en el bolsillo un bolsón chiquito que después se va agrandando, por supuesto. Sí, además me parece que las condiciones de estas económicas están forzando un turismo hacia el interior, que hace tiempo no se veía. Entonces también obliga a que las condiciones de recepción de nuestra comarca sean también las adecuadas. O sea que toda cosa tiene sus dos caras. Probablemente nuestro invitado que está viniendo, creo, del sur, por la Ruta 40, le vamos a pedir que tenga cuidado, ¿no? Porque por ahí se cruza con unas camisetas multicolores. ¿Qué es lo que está pasando, Raúl? Mira, por estos momentos. Estaba previsto que a las 10 de la mañana se iba a largar la carrera de bicicleta desde la plazoleta La Manzanita. Está al lado del Club Andino. Es que está al lado del Club Andino. Y realmente es la cuarta edición, y se va a hacer por este mes, por esta ruta, la ruta asfaltada COVID. Y realmente les toca un día bastante difícil, porque llueve, a pesar de que no hace mucho frío, llueve, corre viento, hay subidas pronunciadas, así que vale el esfuerzo, las felicitaciones de la radio para esta gente, para el doctor Federico Escocia, que realmente es el presidente y que le pone pilas a esto. Pila y pierna. Pila y pierna. Y bueno, vamos en el transcurso de la semana, vamos a saber un poquito más de este programa. Y a mí me gustaría, Jorge, que digas quiénes son los que organizan esto, ¿no? Sí, básicamente la Asociación Rodando Juntos es la que figura aquí como promotora de este evento. Es la cuarta edición de la competencia ciclística Unión El Bolsón El Maitén. No sabemos porque no hemos podido conectarnos con ellos, obviamente están en plena actividad ahora largando, para saber si es la doble, ¿no? Tenemos esa duda, si es un circuito de ida y vuelta al Maitén, pero sea como fuere, son unos cuantos kilómetros, les deseamos lo mejor, ojalá no haya ningún incidente, es un deporte extraordinario, el ciclismo, y en esta zona con este paisaje ni hablar. Hemos visto que nuestro invitado ya apareció, con lo cual no tuvo que esquivar las bicicletas, y lo vamos a recibir con esta música de alguien que seguramente él conoce, porque creo que es de por aquellos pagos. Osiris Rodríguez Castillo, poeta, músico extraordinario, admirado en su momento, bastante desconocido para mucha gente, escribió esto que le vamos a dejar mientras nos instalamos con nuestro invitado. De tiempo adentro. Quiero una copla que ruede cuando ya no ruede yo. Semilla hermana del trigo, del tabaco y vive la rumba. Panaderito del cargo que ande como sin razón, sin que ni el viento se acuerde de que tan yo era la flor, sin que ni el viento se acuerde de que tan yo era la flor. Quiero que ruede mi copla como la tierra y el sol lejano ya de la mano. ¿Qué acaso lo redondeó? Recuerdo que ande penando como un olvido de amor. Abrojo que nadie sepa ni dónde se desprendió. Abrojo que nadie sepa ni donde se le prendió. Sué de un rey en cuyas tierras nunca se ocultaba el sol. Su rey se hizo pedazo, pero su copla quedó. Polvo se hará mi guitarra, mi memoria se rasó. Mi nombre puede que muera, mi copla puede que no. Mi nombre puede que muera, mi copla puede que no. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, acá mate de por medio, estamos en la mesa del estudio de Goga FM, por si usted se instaló ahí, descubrió la música, quizás le interesó estos decires de Osiris Rodríguez Castillo, que nos hacía su tema de Tiempo Adentro. Y son las 10 y 16 en los estudios, esto es Goga FM en 103.5, le decía por si es la primera vez que nos sintoniza, y además, como en estas épocas modernas, como cualquier radio que se aprecie, también en el ciberespacio. Estamos allí en internet, www.goga.fm, y los teléfonos 4455-800 o 4455-999, por si le interesa dejar alguna sugerencia. La semana pasada, nuestro querido amigo Damián Bruno mencionó entre los ejemplos que dio de la gente que se ha radicado aquí y que él descubrió cuando vino también, y que como especie de espejos, ¿no?, de gente que, por motivaciones que nos vamos a enterar seguramente a la mañana, hoy, decidió que este era el lugar en el que quería vivir, instalarse, tener su familia, producir, en fin. Julio Saquero Lois, ¿lo pronuncio bien? Perfecto. Bien. Bienvenido, buenos días, y ni hablar que este, nuestra gratitud por estar allá. Acércate un poquito, con toda confianza, acá somos amigas. Bueno, les agradezco en primer lugar la invitación, en segundo lugar les agradezco el mimo de esta mañana de lluvia, de esperarme con Osiris Rodríguez Castillo, que lo tenía como un telón de fondo olvidado. Se nos olvidan algunos paisajes de la vida, ¿no? Y eso ayuda a refrescar cosas. Así que gracias por esto y gracias por el mate, el tercer lugar. Vamos a ver el mate cómo sale. No, porque... todo esto tenía que ver porque creo que es oportuno hablar de los orígenes, esto de hacer mención a Osiris Rodríguez Castillo, a Uruguay, la República Oriental, hermana del río de la Plata, parte de ese gran virreinato, tiene sus razones, ¿no es cierto, Julio? ¿De dónde venís vos? Yo vengo justamente de la banda oriental. Nosotros somos orientales, vivimos del otro lado del río. Y a propósito de esto, siempre he pensado, digo, qué mal se comprende a veces la historia desde ciertas versiones liberales que han entrado a ser aceptadas por la escuela y después la historia oficial. ¿No? Y recuerdo esto porque hay un hecho muy, muy concreto cerca de donde yo nací. Yo nací en el centro del país, en un departamento, no hay provincias, no hay muy chiquitos, son departamentos, La Valleja. Y allí cerquita, en Florida, se declaró la independencia de Uruguay. Y muy poco se sabe que Uruguay había sido anexado al Imperio Luso-Brasileño, claro, y se declaró independiente, no de Argentina ni de España, se declaró independiente del Imperio Brasileño. Así está figura en una placa enorme en la plaza. Eso creo que fue resultado del Tratado de Tordesillas. De Brasil, no. Bueno, eso porque... El anexado, ¿no? Simplemente eso fue un acto, yo creo, de lesa traición de Rivadavia y compañía, de José García, que era ministro de Relaciones Exteriores, que le cedió la banda oriental graciosamente. No se sabe. Eso, sí. Sin motivo de violencia ni nada, para evitar conflicto y para sacarse de encima un problema que era el problema del levantamiento de todo el pueblo guaraní. Claro. ¿Recuerdan a Artigas que estaba con ese? Siempre fue molestoso esa banda oriental junto con los hermanos entrerrianos, correntinos, pero en el fondo se trataba de un levantamiento guaraní, porque Andresito, que es el gran héroe hoy reconocido, creo, en Misiones y en todo el litoral argentino, con su influencia y su liderazgo, realmente motivó todo el levantamiento del pueblo guaraní. Eso iba desde Río de Janeiro, prácticamente desde el Atlántico hasta la cordillera de los Andes, porque el pueblo guaranítico abarcaba todo lo que es parte de Bolivia, Paraguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, la banda oriental y todo el territorio brasileño de Santa Catarina, todo lo que es estado de Porto Alegre, hasta Río de Janeiro. Hoy mismo, yo hace 2 años viajé hasta Brasil y fui a 500 kilómetros más al norte de Río de Janeiro y me sorprendió la vigencia que tiene la etnia guaranítica todavía en esa zona, la influencia muy fuerte, cultural, aún hoy. Digo, caramba, ¿y por qué Artigas, que era un comisario de campo de la época, adopta a este chico que era un huérfano? Andresito era un huérfano de los tantos indígenas, y lo cría, le da educación con los medios que tenía en la época, lo manda a un colegio religioso de los franciscanos en Montevideo, y luego lo hace su heredero político, heredero espiritual, y le da el liderazgo de todo su ejército. Era un ejército compuesto fundamentalmente por indígenas y por esclavos negros liberados. Eso para mí fue una... Los famosos negros de los que no se habla en nuestra historia, ¿no? Disculpen el celular, podemos los gauchos no prescindir del celular. además siempre en broma decimos que esto demuestra que es un programa que sale en vivo, que tiene todas estas, que llamémosle entre comillas, desprolijidades, pero que hacen simplemente al pasar el rato y con toda naturalidad. Bueno, yo estoy rescatando con esto no el pueblo uruguayo, sino la pertenencia de la banda oriental a un proceso histórico que tenemos que ir reivindicando y dando a conocer a las futuras generaciones, porque creo que hoy se ha profundizado en esto y he tenido un poco el reconocimiento de esto porque me encontré en un encuentro de campesinos en el norte de Argentina hace unos meses con gente de la etnia guaranítica de Misiones y me regalaron una biografía de Andresito. Le digo, está recuperándose la figura de Andresito. Digo, caramba, esto es muy valioso. Muy valioso, no o sea, solamente... de Julio, que hay una historia equivocada, que se cuenta equivocada. Y se cuenta parcialmente. ¿Qué? No se cuenta la versión real. La versión real para mí es esta. Una, que existió un líder que era Andresito, que es uno de los grandes líderes históricos del pueblo argentino, del pueblo latinoamericano, y no se le... son los héroes escondidos que tenemos. Uh-huh. Dos, que Artigas se lo presentó siempre como un criminal o un no sé qué. Sí, un forajido. Un forajido. Y ese hombre eligió para terminar sus días irse a una comunidad indígena guaranítica en Paraguay. Cuando le pedían que fuera el primer presidente de Uruguay, lo llamaron, sí, para que fuera, y no aceptó. Dice, yo nunca quise la independencia. Así que siempre pensó en una nación latinoamericana fuerte, unida. Uh-huh. Y tercero, que me parece que es importantísimo reconocer este hecho, Uruguay se independizó de Brasil y no de Argentina. Entonces, hay que ser justo con la historia. No es porque sí, la historia es una fuente de aprendizaje. No, pero además hay cosas que son conmovedoras, por ejemplo, la elección de los colores de la bandera. Ni hablemos ya de la hermandad en cuanto a los orígenes de la música. Y hablando de eso, así como estamos con la discusión de Gardel, que si es uruguayo, que si es francés y demás, el himno, como se lo queramos llamar, de la música urbana, del tango, es la comparsita, sí, ¿no? Que seguramente... todos ya sabemos que nació como una murga, una marcha, que bueno, se transformó en una cosa legendaria. Yo le voy a proponer a Julio, mientras nos acomodamos con el mate, que escuchemos esta versión de 1917. Creo que es una de las primeras. Alonso, Minotto y Cuarteto en este tema de Maroni, que es La Comparsita. También nos la regalaron los uruguayos. Thank you. le decíamos entonces ahí a nuestro amigo Julio Saquero Lois, que nos está visitando esta mañana y un poco haciendo estos mimos que tienen que ver con la cuestión de la uruguayenidad, no sé cómo se dirá, la comparsita en esta versión antiquísima. Sí, hablábamos en el transcurso del tema de que se nos derivó la charla hacia otro lado, pero todo tiene que ver, porque en estos orígenes de lo que nosotros indagamos de nuestros invitados, bueno, tu origen uruguayo por lugar de nacimiento, pero te fuiste bastante joven, o sea, tu formación, terminaste el secundario y te fuiste de Uruguay a recorrer el mundo. ¿Cómo fue tu idea? Sí, en realidad soy de un pueblito del interior. Ajá. Mi familia campesina, mi papá y mi mamá tuvieron que dejar el pueblito porque se vino abajo cuando cerraron el ferrocarril. Ah, era un pueblito. Qué coincidencia. Ferrocarrilero. Y trabajar en una fábrica textil. Mi padre consiguió un trabajo en una fábrica, así que vivimos. Eso estaba en los alrededores de Montevideo, en un lugarcito que se llama Colón. Uh-huh. Colón, donde es un barrio en este momento como La Matanza, lleno de villas miserias. Bueno, en ese tiempo era un lugar de recepción de inmigrantes que venían, de la mayoría del campo, como mi padre, y otros que eran italianos que venían huyendo de la posguerra europea, donde había mucha miseria. Un poco como réplica de lo que pasó en Argentina. Sí, ahí aprendí el italiano, yo jugueteando con mis vecinitos que venían, después supe, de la región del Piamonte, de Turino y demás, así que iba a hacer con ellos la vendimia, porque cada uno tenía una parcelita de tierra que plantaba viñas, hacía su vino y hacía sus canciones. Yo aprendí, jugando con ellos, aprendí otra cultura, sin darme cuenta. Y la otra cultura que aprendí, la cultura urbana obrera. Eso también me marcó mucho, a mí me marcó mucho. Después fui a un colegio salesiano, que había cerca ahí, que recibía gente humilde, había un internado donde había que pagarlo, y después había la gente de hijos de obreros y de inmigrantes italianos que los recibían con una especie de beca y demás. Así que tuve una formación, yo diría, buena para la época, así, sin ser elitista, pero una formación sólida desde el punto de vista, no sé, intelectual. ¿Primario y secundario? Sí, y en ese una parte del secundario que se llamaba liceo, hasta el cuarto año, y después ya ingresé a la universidad, preparatorio de la universidad, y empecé la universidad estudiando abogacía. Hice un año, y después tuve una gran crisis, no sé si llamarla espiritual o qué, una gran crisis personal, porque empecé a descubrir todo el tema de la injusticia social, muy fuerte, me comprometí muy mucho dentro de lo que puede comprometerse un chico de 18 años y en cuestiones sociales. Era la época, te hablo de los 60, ¿no? Claro. La revolución cubana, el mayo francés. Todavía no llegamos, en los 60, en 60, 60. 60. Y fruto de toda esa crisis me vine a Argentina. Decidí venir, salirme de Uruguay, como que sentía necesidad de buscar por otro derrotero y dejé de estudiar, se armó un zafarrancho bastante grande en mi casa, en mi familia. Bueno, me vine a Argentina y estuve rodando un poco en provincia de Buenos Aires, después en Córdoba, ahí empecé a estudiar filosofía, que ya tenía interrogantes espirituales, como tienen todos los chicos de 18, 19 años, no sabía muy bien qué quería en el mundo, y después fui encontrando poco a poco mi huella, porque es así, uno va encontrando haciendo la huella al andar, ¿no? Hace el camino al andar, y encontré hacia los años 64, 65, toda una corriente que había dentro de la iglesia. Estaba muy vinculado siempre a la búsqueda espiritual religiosa, porque eso es lo que había aprendido de chico con mis padres y en el colegio donde había estado. Había estado vinculado al grupo de Emaús, no sé si conoce, el Abbé Pierre, que era un sacerdote francés que había comenzado con un movimiento internacional para ayudar a la gente inmigrante o los desplazados de guerra en Francia, y después eso se trasladó a todos los países del mundo prácticamente para hacer construcciones de vivienda, especialmente, ¿no? Serían recoger objetos de la calle, como hacen los cartoneros hoy. Hacíamos eso. Yo hacía eso en Montevideo con un grupo de amigos. Y con eso acopiábamos, reciclábamos y vendíamos los objetos de eso para construir viviendas. De ahí tomé una clara postura ante el problema social, que no era muy evidente en la época, porque se hablaba más de revolución que de desarrollo social o desarrollo, no sé, o trabajo con grupos marginales, ¿no? Marginal no entraba dentro de la visión clasista de alguna manera, ¿no? Lo marginal era lo que se llamaría dentro de la sociología lumpen proletariado, aquel que no está clasificado socialmente ni como clase obrera, ni clase media, que sucedió en todos los países latinoamericanos y del mundo de alguna manera. ¿No? Así que yo fui descubriendo eso. En Córdoba estuve trabajando también en una villa miseria un tiempo, con un sacerdote obrero, un grupo que había hecho en Villa Allende, en el barrio Santa Margarita, donde había recibido a chicos de la calle. Trabajé en eso con otros compañeros, y después de ahí me fui a Fortín Olmos. Fortín Olmos es en el Chaco Santafesino. Chaco Santafesino estaba la Cuña Boscosa, uh-huh. Y ahí estaba la Forestal, que era una empresa multinacional uh-huh. que en los 60 justamente se va del país porque ya no quedan quebrachos, había explotado todos los quebrachos, los cortó todo, hizo una deforestación masiva y salvaje, así que desertificó un territorio enorme de más de 1,000,000 hectáreas, que era lo que el Estado argentino le había pagado por los ferrocarriles que había construido, ¿no? Yo lo dio pie a la película, Quebracho. Exactamente, es ahí, en esa zona. Sí, además está la obra de Llopis también. Creo, en Villa Guillermina, Fortín Olmos estaba cerca de Tostado, entre Reconquista y Tostado, que es Santiago del Estero. Estaba cerca del límite con Santiago del Estero. Eran una línea interna de ferrocarriles, que era como la Trochita, que después la levantó la empresa antes de irse, se llevó todo, los rieles, los durmientes, se llevó todo. Una ¿cómo puedo decir? Sí, una miseria humana que yo no olvidaré nunca. ¿Cómo dejó a esa familia? 50,000 familias que quedaron ahí abandonadas a la suerte de ellos, ¿no? Sin ningún tipo de sustento. No les permitían construir un rancho porque no querían que se afincaran. No les permitieron cultivar una huertita, no les permitieron tener un animalito, ni una gallina, ni una oveja, nada. No podían tener nada que les atara el lugar, entonces, porque ellos vivían en campamentos permanentes. Campamentos eran enramadas. Claro. Así que de cuando se fueron, la gente no sabía cultivar, no sabía construir una casa, no tenía ninguna tradición cultural. No sabía dónde ir. ¿No? El único que le dejaron, los vicios, ¿no? El alcohol. Claro. Alcohol y la violencia. Ese era el negocio. Ese era el negocio, ¿no? Ahí conocí a un sacerdote italiano, Paoli, que había comenzado. Era parte de los curas del tercer mundo y de todo eso. Se fundaba ahí comenzó. Ahí estaba Carlitos Mujica trabajando uh-huh. en Reconquista. Había un obispo muy muy buena gente en la época, Iriarte. Y bueno, y este Paoli había creado algún movimiento que se llamó la Fraternidad del Evangelio. Yo me ligué a ellos y trabajé con ellos. Me quedé ahí en Fortín Olmos un tiempo. Así que me comencé a tener una visión mucho más clara de la problemática social. Se hizo una cooperativa de hacheros muy grande. Ahora, Julio, con toda la experiencia que usted tiene, ¿no? Puede contestarnos o no. ¿A qué le atribuye que los gobiernos, cualquiera sea, latinoamericanos, pero particularmente Argentina, donde estamos, aprueban esas empresas? Porque hoy, de otra manera, hay empresas también, a pesar de que la sociedad está un poquito más preparada para defenderse, le permiten que haga lo que hace. Esa es una buena pregunta. Es muy, muy. Uno puede analizarlo desde el punto de vista estructural y macro, es decir, esto pasa en el mundo por el desarrollo de una fuerza que es el capitalismo. Creo que el desarrollo de ese tipo de emprendimiento tiene que ver con la lógica capitalista. El capital no puede estar durmiendo, tiene que invertirse y tiene que multiplicarse. Es una ley. Sí, ¿no? Y para eso necesita ir a buscar siempre un motivo diferente y mayor de beneficio, de lucro. Creo que eso hace a una profunda ley que hay dentro del hombre, que es el egoísmo humano, de acaparar los bienes como sea, al precio que sea. La miseria humana. Sí, eso. Yo recuerdo a alguien, un pensador que decía, muy antiguo, que decía, yo no sé si era San Ambrosio, creo que era él, un obispo de Milán, creo que era él el que dijo esto: la riqueza tiene dos orígenes, la injusticia o la herencia de la injusticia. No hay. Y esas empresas que tienen como finalidad el lucro, como hoy lo tienen las mineras, o las ojeras, estas grandes empresas como la Monsanto o alguna otra, no tienen otra finalidad que esa de multiplicarse, reproducirse a sí mismo, y no importa que generen miseria, hambre, desolación donde van. El tema es que después se van y no dejan nada. Ah, no. La industria extractiva no deja nada, deja, y yo lo vi en acción en esa época, estamos hablando del año 65-66, lo vi. Quedó un desierto. Donde estuvieron, quedó un desierto. Pero si uno va después a Bolivia y ve dónde han estado las grandes minas de plata de Potosí, o si va a ver las huellas del caucho en Brasil, en Mato Grosso, en Manaus, ¿dónde han pasado? O la banana en Ecuador, o lo que fuera. Han quedado huecos. enormes huecos, enormes desiertos, enormes centros de miseria, ¿no? No han quedado cosas sólidas, culturales, no sé, bienestar en la gente. No, el bien común desaparece, ahí aparece la peor miseria del ser humano, creo que es así. Claro. Y yo lo descubrí ahí tempranamente, eso lo descubrí en Montevideo, en los barrios populares. Con el tiempo me entero de que ahí en ese mismo barrio, a pocas cuadras, se había criado Benedetti, se había criado Onetti, se había criado la China Zorrilla. Pero... interesante. Mucho orgullo para mí. Seguro, sí, además muy conocidos, ¿no? Muy conocidos aquí en Argentina. Nombre que hoy tiene una resonancia y una expresión. Así que los orígenes tienen que ver mucho con lo que uno va haciendo en la vida, creo. Cuando uno decide, o cuando yo decido con mi familia venirme acá al Bolsón, ya venimos de un traqueteo bastante grande, ¿no? Uh-huh. Habíamos tenido que irnos en el exilio, nos fuimos exilados en el 76. Las causas, yo no era militante político, no puede ser que fuera militante político, no fui ni montonero, ni de la ERP, ni nada, no. Yo estuve siempre vinculado a organizaciones o católicas o ecuménicas, y me viene siempre. Pero catalogado como un intelectual, y en aquella época todo aquel que pensara... Ah, bueno, ese es otro tema. No sé si intelectual, pero yo hice mis estudios. Digo, sí. Quizás era perseguido por ser militante de ningún partido, ninguna organización. Ah, no. Opositor. De ser, claro. Opositor, sí. Opositor político, sí, seguramente. ¿Desde dónde? Bueno, yo, rodando, estuve en La Rioja, en tiempo de Angelelli, trabajando, estuve desde ahí, con este hombre, con Paoli, que acaba de cumplir 100 años. Ayer cumplió 100 años, este señor. Y ha escrito más de 50 obras, un personaje importante, muy importante en la historia, ¿no? Para Europa y para América Latina. Y con este hombre nos fuimos a La Rioja en el año 70, y ahí trabajamos en una zona cercana a Famatina. Estuvimos trabajando con Angelelli, haciendo trabajo de... Arturo escribía, yo traducía, ya había empezado a traducir en esa época, del italiano al español o del francés al español, y él era escritor, así que escribía. Yo aprendí a escribir con él prácticamente, haciendo su trabajo manual, de manuense, como se decía antes, como se hacen los aprendizajes verdaderos, creo. Que se escriba. Que lo escriba. Así. Y ahí, bueno, conocimos gente muy valiosa, porque Angelelli era un hombre de Dios realmente y un profeta. Y nunca tuvimos la decisión de hacer revolución en la política. Evidentemente, en Fortinolmo pasó toda la juventud inquieta de la Argentina en la época. Yo me acuerdo, en Fortinolmo se hacían campamentos universitarios de trabajo, venían chicos de todas las jóvenes de todo el país, y hacían una experiencia de compartir la vida con los hacheros durante una semana, 15 días, compartiendo la vida concreta de esa gente, y eso creó un semillero de líderes, de gente inquieta, impresionante, que con el tiempo pasaron a ser líderes políticos, líderes religiosos, líderes sociales, culturales, intelectuales. Les doy un caso, un ejemplo concreto, un chico tucumano, Miquicho Miguel Ángel Sevilla, muy amigo. Este Miguel Ángel Sevilla era tucumano, había nacido en una familia muy humilde de la periferia de Tucumán, prácticamente una villa miseria, no se le llamaba así, pero bueno, era eso. Y lavaba baños y en un lugar así tipo hotel, ¿no? Una hostería. Y un día lo encontró a este Paoli, que había estado haciendo unas conferencias ahí en Tucumán. Y Paoli lo sorprendió la agudeza mental. Este chico no había podido hacer el secundario, había terminado mal el primario, porque vendía diarios. Él lavaba los baños y vendía diario, y su padre vendía diario también, así que era una familia con muchos hijos, con miles de dificultades. Y lo invitó, dice, vení a visitarme cuando quieras ahí a Fortinolmo, y se fue. Coincidimos juntos en el 65 ahí en Fortinolmo. Yo cuando lo veo, digo, me asombró este chico, digo, porque era este, si hay un ejemplo de lumpen, es este. Por lo rápido, la luz, la capacidad de sobrevivencia que tenía, digo, no puede ser. Miquicho no puede ser, este es un poeta. Artista, tenía una capacidad para... Andaba recitando versos de Nicolás Guillén, que era en la época... era un poeta muy revolucionario. Estamos hablando siempre de la época, de la influencia de la Revolución Cubana. y conocía a Neruda y recitaba a Neruda, y digo, ¿cómo está un chico semianalfabeto? Yo venía de la universidad, había hecho estudios, digo, ¿y este cómo es? Pero además era una persona que se planteaba los problemas más increíbles desde el punto de vista filosófico, político, le faltaba el respeto a Paoli, que era un cura, y le decía, los curas no sirven de nada, son engañan, me cuestionaba. Ah, totalmente, y al obispo, y a la iglesia, y a todo, cuestionaba a todos los políticos, todo. Y yo digo, ¿cómo este? Y se iba y se metía en el monte con los hacheros, y 15 o 20 días desaparecía, y después volvía. Digo, no puede ser. Y bueno, y Paoli lo ayudó, y bueno, años después, vengo a retomar contacto, ahora, que es parte de mi hacer hoy día, ¿no? Retomo contacto después de 40 años con él, a raíz de un artículo que escribo en Italia, donde recuerdo esto, y él me responde desde París, me manda un mail desde París. Es doctor en filosofía, se recibió en la Sorbona, director de un grupo de teatro, ha escrito obras de teatro, libros de poesía, es un autor reconocido. ¿Y qué edad tenía cuando transitaba el diario? Más o menos debía tener esa época 17, 18 años. Yo tenía un poco más que él, tengo, sí, 4 o 5 años más que él. Yo andaba por los 23, 24. Y yo digo, ¿cómo a partir de la nada se puede transformar? Y bueno, los dos reconocemos en este hombre, Paoli, una fuente de un maestro, verdaderamente un maestro, claro, que nos ha ido guiando como tantos otros, ¿no? Pero uno puede mantener esa relación espiritual de pertenencia a alguien que te ha enseñado algo valioso, o no, yo lo reconozco, porque ese es parte de mis mayores, ¿no? Es mi segundo padre, yo digo siempre, claro, ¿no? Padre, y a veces con esa grandeza o sutileza que uno se da cuenta muchos años después, de la guía, ¿no? Pues no es la imposición de un camino, sino el abrir la mirada a otras cosas y después descubrir que en realidad estaba ahí, bueno, el origen de las elecciones que tomaste, ¿no? De las opciones. Y después ha habido otros revolucionarios y otra gente muy muy valiosa que ha estado en la época, que hicieron parte de grupos dirigentes de lo que fue en las ligas agrarias en la época del norte, nacieron ahí. Los primeros sindicatos obreros de los hacheros empezaron a surgir ahí también en Fortinolmo, a raíz de todo ese movimiento que hizo después que surgiera la teología de la liberación, los curas del tercer mundo. Todo eso tuvo que ver en una especie de escuela social, política y religiosa al mismo tiempo, ¿no? Que fue un poco lo que llevó a que la iglesia jerárquica y la dictadura atacaran tan duramente a este sector de la iglesia. Así que muchos amigos y compañeros nuestros desaparecieron, eso ni que hablar. Yo tuve que ser esos problemas porque pertenecía, junto con algunos de mis amigos, a un grupo que era así, pero además porque estábamos en el 70, empezamos en el 73 en Buenos Aires a crear algo que fue la Comisión Argentina de Refugiados, que era un grupo ecuménico para recibir a los hermanos que venían huyendo de Chile, de Uruguay, de Paraguay, con las dictaduras. O sea, había un trabajo importante por parte de ustedes. Sí, ¿no? Sí. No, eso no lo niego. Seguramente, por eso también la persecución. Sí, sí, a mí me secuestraron, la AAA me secuestró en un momento, a mí, mi familia, mi esposa, fueron amenazados por la AAA. En la escuela donde yo trabajaba, en un colegio secundario, después me recibí de profesor de filosofía y de ciencia de la educación, hice la licenciatura en filosofía. Bueno, ¿eso en Córdoba? Ya en Buenos Aires. Yo dejé, anduve. Mientras tanto me fui a Europa, estuve 2 años en... Eso lo voy a contar ahora porque lo dejamos descansar, que estamos mate, sí, porque estás hablando. Entrerriana y Nacional, le pusieron estos musiqueros chamarriteros, creo que son los compañeros de los hermanos Cuestas durante muchos años. Chamarrita y nos vamos adentrando al interior del país. Thank you. ahí estábamos escuchando entonces esta, celebrando la música nacional, entrerriana y nacional, esta chamarrita de los musiqueros entrerrianos. Y estamos con el invitado de hoy, Julio Saquero Lois, residente del Pedregoso, ¿no es cierto? Estás radicado en El Hoyo. Estoy en el Pedregoso. ¿Cómo estas cuestiones así de que cada, bueno, acá nos pasa también con el Magín, ¿no? Los lugares que van demandando después su nombre propio, ¿no? Claro, yo siempre destaco algo que un poco lo digo con sentido de humor, pero también porque lo creo profundamente. Digo siempre, cuando hablan del Pedregoso, no hablo de paraje, hablo de la República del Pedregoso. Más vale. Recordando, así como el paisito allá, claro, el paisito de Uruguay, la República del Pedregoso. ¿Por qué? Porque yo he sentido siempre que en el Pedregoso, a nivel interno del Hoyo, hemos sido siempre un poco dejados de lado, de la mano de Dios y de los políticos. Están en la bisagra, ¿no? Claro, no somos Puyén, no somos el Hoyo, somos una tierra de nadie. Y yo digo, no, aquí en este lugarcito hay gente interesante, somos vecinos como cualquier otro, y tenemos nuestras propias características. Uh-huh. Tenemos una mezcla muy rara de bandolero entre Butch Cassidy y tiene Preciosauri ahí nomás. Y Cy West, que no sé, ¿viste? ¿Cómo es? Ahí anda, tenemos la historia del Preciosauri que nació en la laguna. Yo digo, sí, el Pedregoso es un lugar de paso. Tenemos pintura rupestre ahí, siempre ha sido un lugar de paso y va a seguir siéndolo. Pero cuando uno llega desde la estepa y ve esa maravilla de verde, queda enloquecido. Es una de las, creo, una de las visiones más hermosas que hay en toda la cordillera, cuando uno llega a ese valle. Y cuando uno llega desde el Bolsón, hasta hace poco era lindo, ahora con el incendio muestra de lo que no se debe hacer, de lo que nunca tendría que haber sucedido, ¿no? Pero es un paisaje lindo también. Digamos que es una región hermosa, a mi entender, que lamentablemente ha sido maltratada por nosotros los habitantes del Pedregoso y por otra serie de circunstancias que no hemos sido nosotros. Maltratada, hemos maltratado la naturaleza tan hermosa que está. Creo que no la sabemos custodiar bien. Que ese me lo pongo yo en los saberes, porque se me cambió la chacra. Yo no la atribuyo a otro, la atribuyo a uno. Yo no supe custodiar este lugarcito que se me concedió para que lo custodiara. Y no sé por qué me pasó esto, pero digo, para mí ha sido un gran aprendizaje, una fuente de aprendizaje muy grande. Hablo de hace pocos meses, ¿no? Sí, ahora está volviendo el verde de nuevo y muy lindo. Al día siguiente del incendio ya empezó a volver el verde. Ya, la naturaleza es maravillosa, pero cuando vos ves los árboles calcinados, estuvimos ahí trabajando 3 meses, una de las experiencias más lindas de los 25 años que llevo viviendo acá fue durante el incendio y después, la solidaridad de mis vecinos y amigos. Y eso ha sido muy fuerte. 2 meses estuve trabajando con gente amiga, algunos que vinieron a quedarse conmigo permanentemente, gente que yo no conocía. Cuando se paró en la ruta alguno, dice, ¿puedo colaborar? Sí, vení y colaborá, por supuesto. El incendio lo apagaron gente del Magín, que llegaron, una familia alemana que tiene una autobomba que compró después de un incendio que tuvo en su chacra. Cuando estaban los bomberos del Bolsón, que habían entrado hacía un momento que se estaba por incendiar mi casa, ya se había incendiado todo, quedaba eso, pero se les terminó el agua, y cuando ya parecía que todo llegaba al fin, llegó esto, me llevó la tranquera puesta porque no entraba, era un camión enorme, muy moderno, y esta familia me salvó mi casa. Así, gratuito, y después se fue, no tuve casi ni tiempo de agradecerle porque se iban a otro lugar a ayudar a otro lado. Digo, esto es maravilloso, que haya personas así, que espontáneamente hayan decidido poner todos sus bienes en función de los vecinos que están en un máximo momento de necesidad, me parece una cosa increíble. Y después la gente que me ayudó. Enfrente de Julio vive el que tuvimos el entrevistado acá, que es el presidente del aeroclub. Huirás. Bernardo. Bernardo, sí, que está por allí, creo que es tornero, ¿no? Sí, sí, es tornero, aviador. Sí, muy rica la experiencia que pudimos activar. Así que ya vamos a hacer el camino al revés. Estamos en el Pedregoso, tu lugar ya elegido para vivir. ¿Habías conocido el Bolsón antes? Viniste hace varios años, ¿no? 25 años cumplidos acá. Ya sabemos que, bueno, has tenido tus viajes en este interín. Pero antes de cuando decidiste venir, ¿conocías? ¿Cómo fue tu enganche con esta región? No, una cosa que cuando me casé y demás, siempre pensé con mi compañera, que es sanjuanina, de venirnos al interior. No queríamos quedarnos en Buenos Aires, habíamos estudiado en Buenos Aires, y decidimos que no era la ciudad para nosotros. Yo había vivido siempre en zonas rurales, de hecho. Me crié en una ciudad urbana como Montevideo y viví después en Córdoba, viví distintos momentos, pero mi adhesión siempre fue a las zonas rurales. Viví en Fortín Olmos, viví en La Rioja, y cuando decidimos casarnos y demás, decimos, bueno, nos vamos mañana, nos vamos al interior. Y ahí comenzó toda la tragedia argentina grande y contemporánea de la dictadura. 74, 75, era imposible en ese momento hacer ningún plan. Claro. Era muy dramática la situación. Entonces quedamos ahí, en un paréntesis. Nos fuimos al exilio, y el exilio estuvimos en Suiza 4 años, en una ciudad, y decidimos volvernos a América Latina. Ahí fue que un consejo maravilloso de Pablo Freire, que estaban los brasileros terminando el exilio de 18 años. En ese caso en Ginebra estaba Pablo Freire y toda la gente que hacía su equipo de trabajo, que eran casi todos ligados al gobierno que había estado en el 64 derrocado por la dictadura militar. Y ellos ya se volvían. Entonces en una charla un día le dijimos, nosotros queremos ir a América Latina, estamos buscando un lugar para ir, no sabíamos irnos a Nicaragua, no había muchos lugares donde, claro, donde elegir, o Costa Rica, o qué sé yo, algún lugar centroamericano. Pues no queríamos quedarnos indefinidamente en Europa. ¿Sabíamos? ¿Estamos hablando del 80 más o menos? Estamos hablando del 79-80, sí, 79. Uh-huh. Y dice, no, váyanse a Ecuador, que es un país chiquitito, donde no va nadie. Dice, y hace falta, viene, hay un presidente, ahora Roldós, que es un tipo muy interesante, joven, que quiere hacer muchas cosas, y realmente un tipo extraordinario, que misteriosamente lo hicieron volar con una explosión en un avión. Al mismo tiempo que Torrijos, no sé si recuerdo, Torrijos, sí, el panameño. Sí, fueron a un mes de distancia, los dos accidentes más alevosos que hubo, que está atribuido a la CIA. Así directamente lo digo porque eso ha sido así, considerado en la época. Y este Roldó hizo cosas, no pudo hacer mucho porque estuvo 2 años y pico en el gobierno, no lo dejaron más. Hizo programas de alfabetización, programas. Eso te iba a preguntar, o sea, con Freire venían vinculados a todas las cuestiones educativas. Sí, y él nos dice, ¿no? vayan para allá, que hay un espacio de libertad muy interesante en Ecuador y van a poder colaborar. Y nos fuimos a trabajar en Riobamba, que es el centro del país en la zona andina, donde había un obispo, Monseñor Proaño, que ahora murió, que era un tipo extraordinario, realmente uno de los grandes obispos latinoamericanos, como Helder Cámara, como Angelelli, y tenía un centro de formación para campesinos en su diócesis, ¿no? Nos quedamos ahí colaborando con él en ese centro de capacitación durante 4 años y trabajando con los campesinos. Directamente. ¿Tu compañera qué función cumplía ahí? ¿Qué no, era profesor también, profesor de educación, ¿no? Ella también era profesora. Y así que los dos habíamos hecho los mismos estudios en Buenos Aires de filosofía. Bueno, teníamos esa idea de trabajar con adultos, nos habíamos especializado en educación de adultos, por eso la relación con Freire vino de ahí. Y también en Buenos Aires habíamos trabajado en programas de alfabetización en tiempo de Cámpora, que había habido un momento, una apertura. Sí. Todo eso se había ido dando generacionalmente, de alguna manera, ¿no? Lo nuestro era siempre la parte educativa. En La Rioja yo me trabajé con campesinos, también en la parte de formación, de cultura, que tenía Angelelli, tenía esa línea de pastoral de trabajo también con los campesinos, en la parte de formación, de capacitación de líderes. Bueno, ese fue mi trabajo. Así que la decisión de venirnos acá estuvo ligada a todo eso, de venirnos al campo. Cuando volvimos del exilio de Ecuador, estuvimos 4 años en Buenos Aires, poco para hacer pie porque no sabíamos cómo íbamos a encontrar el interior y dónde. Y después decidimos, estuvimos en San Miguel, que es en el norte del conurbano bonaerense. Ahí teníamos casita, trabajo, etcétera, amigos buenos que nos bancaron el regreso con una generosidad a toda prueba. Y después decidimos un día, decidimos irnos venirnos porque ya no nos gustó más Buenos Aires como estaba. Todo el problema que se va generando en las grandes urbes actualmente, ¿no? Lo de la inseguridad era una de las tantas, pero no era ese el problema solamente, era la pertenencia a un mundo urbano que a nosotros no nos iba, no nos entraba en él. No, y además la imposibilidad de modificarlo. Pues hay una impotencia también en esa situación. No, realmente la situación urbana nos parecía muy loca, muy estar viajando permanentemente a la capital para trabajar, 4 horas diarias de entre subte, tren, colectivo, era una alienación, ser otra cosa de lo que uno quiere ser permanente. Dijimos, una vida así, para nosotros y para nuestros hijos, no va. Entre 4 paredes en cemento, con una angustia permanente por lo que pueda pasar o no, no vale la pena, no invertamos en eso. Y justo coincidió que unos amigos según una pareja de amigos, muy clara la tenían, se vinieron acá, a esta zona. Vengan con nosotros al Bolsón. Y lo vinimos a acompañar, porque ellos querían comprarse una chacra, habían ahorrado, él era exilado también en Ginebra, habían quedado 10 años en Suiza ahorrando, su señor era suiza, habían hecho un ahorro muy grande de dinero, no sé, con dinero que habían recibido, una herencia también de ella, y se decidieron comprar una tierra acá. Dicen, venga y acompaña. Y dice, no, alquilamos una cabaña y compartimos. Así que le alquilamos una cabaña a Cataña, aquí en Villa Turismo, a Oscar, sí. Y vinimos con ellos. Claro, cuando volvimos, vimos todo esto, nos maravilló. Dijimos, este es el lugar. ¿Te recordás qué época del año era? Y eran, sí, diciembre, enero. Era verano. Sí. Y nos encantó. Pero claro, nuestro 4L, cuando fuimos y volvimos por ese camino que había, la ruta no asfaltada. La vieja ruta. Yo me acuerdo cuando salíamos del cañón. 4 o 5 horas. Me pasaron dos cosas en ese viaje. Una, a mitad de camino salió del medio del bosque un señor, un viejito, un campesino, muy sencillo, ahí nos hace señas. Bueno, lo paramos y lo llevamos. Me impresionó el olor a humo que trae ese hombre. Claro, yo venía de ciudad. Era humo, en un 4L veníamos con tres chicos, nosotros dos, 5, y él más todos los bultos, veníamos. Y después de un rato que viajamos con ese señor, muy muy muy sencillo, pero muy bien educado, una linda persona, una linda sonrisa, ¿sí? Dice muy tímidamente, los señores son del norte, ¿verdad? Digo, ¿del norte yo? Hasta ese momento nadie jamás... Te lo había planteado. Me había planteado que yo era del norte, yo siempre me consideré del sur. Sudamericano, sur, claro. Y ahí me di cuenta lo relativo que era todo eso. Pero claro, la gente del sur, yo era del norte, digo, uy, acá estoy en un problema. Me quedó eso hasta el día de hoy, la reflexión, no. lo relativo que son esas pertenencias geográficas, sí, que uno las tiene así, del norte, el sur, ¿qué es esto? Somos seres humanos, pero es tan relativo eso, porque nosotros somos norteños para la gente de Punta Arena, probablemente, ¿viste? Si voy a Punta Arena me dirán lo mismo, ¿no? Un norteño, no. Para mí el norteño, hasta ahí era el riojano, el santiagueño, todavía hasta el día de hoy lo tengo. Ahora pasamos a ser el porteño, ¿viste? El porteño es el norteño, pero un hombre del puerto no se considera norteño, jamás, ¿viste? Un poco... Digamos que lo relativo, yo quiero decir. Esa fue la primera experiencia. Y en ese viaje, la segunda conclusión que sacamos, no, esto es muy lejos. Es muy lindo, pero no es para nosotros porque es muy lejos este mundo. El otro mundo, el mundo más cercano a lo que nosotros imaginábamos como lugar de pertenencia. Pero es muy lejos. ¿Qué quiere decir ese muy lejos? ¿Estamos muy lejos nosotros? Si vos me preguntás ahora quién está lejos, yo digo los porteños. Son ellos. Los norteños. Claro. Esas dos cosas, ¿no? El señor es del norte. Y la otra, esto es muy lejos. El sur siempre está al sur, ¿no? Y está más al sur. Un poco tiene que ver con lo que hablabas vos, Raúl, también hoy, cuando abriste la charla, ¿no? Estaba viniendo a Buenos Aires, traía esa reflexión, ¿no? De la vida alienada que vive la gente en Buenos Aires. Y de la necesidad, diría, humana de descentralizar de un poco, ¿no? Salir. Habiendo tanta tierra. Yo lo que digo hoy, ¿no? Yo ahora tengo nietos acá. Ya tengo la carta de ciudadanía. Hace 50 años que vivo en Argentina. Estoy acá. Y me paro acá. Antes yo firmaba mis escritos. Yo escribo, así en los ratos tengo disponible, escribo. Y no ponía yo. Pongo Julio Saquero, ponía Chubut, ponía Argentina, ponía qué. Y ese, no sé, solo se introdujo en mi firma El Pedregoso. Ajá. Qué lindo. Que así figuran todas tus últimas cosas, ¿sí? El Pedregoso. En el blog. Y después, digo, eso me pero no lo hice intencionadamente. Eso no sé en qué momento me saltó el chip, como dicen ahora. Me saltó la ficha. Y la otra es, digo, yo tengo nietas acá. Tengo dos nietitas. Yo pertenezco a este lugar. Es la raíz que dejo. La República del Pedregoso. La República del Pedregoso. Muy lindo. La verdad que daría para 4 horas charlar con Julio. Por supuesto. Pero bueno, yo quería, antes de que vayas a la música, Jorge, anoche en Río Turbio, en Santa Cruz, porque te acordaste de la mina y me hizo acordar, hubieron mineros empleados que recibieron la medalla de los 20, 25 y 30 años. Voy a saludar a una persona y en ellas a todas las que están en esa situación. En esa situación de que han cumplido 30 años. Margarita Pardo, anoche la llamé, una chica administrativa de la mina, la mina de carbón, Julio, la debes conocer. ¿Estuviste en Turbio? No, estuve, pero bueno, la tengo adquirida como uno de los lugares emblemáticos. Emblemáticos, sí, que se está haciendo una obra importante ahí, pero hay que ver cuáles son las aristas. Sí, lo que queda y demás. Así que Margarita, si estás escuchando, un saludo, un abrazo grande desde acá, desde Radio Boga. Jorge, Raúl, Julio, te mandamos un saludo. Bueno, vamos a ir al tema musical, al separador, y ahí pegamos la tanda, Leo, ¿te parece? Caú Yatel, este es un Caani de Hugo Jiménez Agüero, y también tiene que ver con esto del lugar de pertenencia, y si no, escuchemos. Quiero encontrar un recodo del río Chubú para sentirme feliz. Por sus altares de piedra quisiera soñar y en un rincón del milagro quedarme a vivir. Un ramillete de estrellas azules entre mis dedos parecen brillar cuando la tarde repleta de nubes al galopito rojiza se va. Tanto he buscado a Dios y lo he encontrado aquí en esta multitud de roca roja y gris. Hoy he encontrado a Dios en esta latitud junto al espejo que enciende el reflejo majestuoso y bello del río Chubú. Dame, Rosario, una flecha del río Chubú para verte sonreír. Desde tu mano de niño quisiera volar para entender tu pobreza vestida de gris. Un laberinto de sombras se pierde donde los vientos parecen cantar cuando la noche se viste de novia y enamorada del río se va. Tanto he buscado a Dios y lo he encontrado aquí en esta multitud de roca, roca y gris. Hoy he buscado a Dios en esta latitud junto al espejo que enciende el reflejo majestuoso y bello del río Chubú. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Radio Boga te da la hora. Son las 11 horas 7 minutos. Vamos a seguir charlando con Julio Saquero Lois, nuestro invitado de este domingo. Domingo de lluvia, como decía Osiris Rodríguez Castillo, ¿no? Domingo de lluvia. Un domingo tranquilo en el que él ha accedido a acercarse aquí. Sabemos y agradecemos, implica dejar ahí el refugio del hogar para dedicarse a contarnos sus cosas y compartir con la audiencia estos aspectos que a veces no son muy conocidos. Julio, vos tenés un o sea, la gente, mucha gente que ya lo lee, pero me gustaría que le digas a la audiencia, tenés un blog, un sitio donde vas colgando todos tus, bueno, la mayoría de tus trabajos, algunos periodísticos, de reflexión, de crítica, ¿no? Sí, de vez en cuando me acuerdo y lo cuelgo. Sí. No, pero está bastante actualizado dentro sí. de todo. Sí, sí, sí. Sí, tengo este un blog. ¿Es tu nombre? Julio Saquero Lois, sí. .blogspot.com. De todas maneras, para los oyentes, ya lo saben, usted pone ahí en Google y automáticamente le da las opciones. En algunos casos, inclusive, se ve que algunos gente sugiere, ¿no? Aparecen estos algunos temas en particular que has tocado vos y todo conduce al artículo, ¿no? Es el caso. Uh-huh. Esta, la modernidad o posmodernidad, ¿no? Nunca se sabe. Que estamos... hay algo, para mí me sucede algo interesante con esto porque... uno tiene dos caminos cuando escribe, vos sos un hombre de letras también, sí. Así que eso lo conoces. Sí, verdad. La publicación. Ajá. Yo tuve cuando años atrás estaba en el Bolsón ejerciendo cargo de director de cultura, como fuiste vos también. Sucesor. Tu sucesor. Es verdad. Me acuerdo que un día conversando con alguien, dice: hay que hacer un comunicado para mandarlo, no sé, a uno de los diarios acá, Río Negro. Dice: no, no te preocupes tanto. Digo: ¿cómo? Bueno, la prensa es importante. Dice: no, pero se vende 70 ejemplares nomás acá. Más importante la radio. En ese caso, es más importante que viste, la comunicación escrita. Los diarios tienen sí. muy poca circulación, digamos, claro, acá. Claro. Y a mí me pasó con el tiempo. Yo en los años 70 trabajaba, hice varias traducciones de libros y tuve que hacer la representación también ante distintas editoriales, como representante de este Paoli que escribía y vendía mucho, en el siglo XXI, uh-huh. Carlos Lolé y otras editoriales. Y en esa época se editaba una edición de un libro que se vendía, eran 3.000, 4.000 ejemplares. Ese era. Y a veces se reeditaba tres veces en el mismo año, si era muy bien. Eso es el estándar de, sí. de tirada. De tirada. De consumo. Bueno, hace poco yo hice la traducción, el año pasado hice la traducción de la biografía de este Paoli que se publicó en Italia, eso bueno. Me lo pidieron que le hiciera la traducción, lo hice. Y después fui a varios editores, siglo XXI, bueno, siglo XXI, pequeñito, no tiene la repercusión que tenía antes en absoluto. Claro. Después fui a otro, a Lolé. Me encontré con que era una casa de muebles usados, ya no existía, ni sabían que había estado ahí Carlos Lolé, ni quién era, ni nadie. Y después, en otra editorial, que no voy a decir nombre, me decían, sí, hay mucho interés. Y digo, ¿y cómo sería? ¿Cuántos ejemplares la tirada? 300 ejemplares. ¿Cuántos tiene? 300 ejemplares. No me imagino eso para un autor conocido, ¿viste? Claro. Entonces digo... Hace un tiempo que había entrado esa reflexión, yo cuando tengo esta constatación, cómo se redujo el mercado editorial en Argentina, a causa de la dictadura primero, porque ya en los años 85, cuando vine, tuve la primera experiencia con los editores, cuando vi cómo habían desaparecido las editoriales tradicionales, o se habían reducido, o se habían hecho hegemónicas algunas en detrimento de otras, qué difícil era el acceso o es el acceso al mercado editorial importante. Surgen las pequeñas editoriales como hay acá, que son generalmente son intentos del propio autor que debe hacerse cargo de la circulación, del financiamiento, finalmente es un trabajo enorme, fatigoso y que no genera lo que debiera generar, que es una movida cultural importante cuando hay algo que se quiere decir, escribir y comunicar. Entonces descubrí, a fuerza de todo eso, que en los blogs y en el internet uno puede tener acceso inmediato a un enorme público. Evidente, el derecho de autor lo pierde porque eso es público. Y digo, qué bueno esto, finalmente, porque yo escribo para comunicarme y como son botellitas al mar. Ajá. Y entonces, ¿qué más quiero yo que se lea o que se polemice o que se comente? Sí. Y le envío un día un artículo por recomendación de un amigo de Uruguay a Carlos Echenique, que es un amigo editor, que no lo conozco, es amigo porque ya tenemos un trato. Y me dice, no, mirá, en mi sitio publico todo lo que se publica en Uruguay, escritores conocidos, como puede ser un Benedetti, un Onetti, qué sé yo, o Galeano, y los desconocidos, si querés vos mandame te publico en un, te pongo, te abro, porque tiene una colección de todos los escritores inéditos, y hay incluso muchos argentinos que son desconocidos para el gran público, pero que bueno. El asunto que me empezó a escribir ahí, dice, vos tenés acceso aquí a más de 10.000 personas diariamente que entran al sitio, así que, fíjate, qué barba, ¿eh? Sí. Pasamos de un público de 200 sí, formidable. A 10.000, y no sé, porque cuando yo entro en mi blog, veo, fíjate la curiosidad, porque ahí te ponen la estadística, claro, y en la estadística figuran un 60-70% de lectores que no son de acá de Argentina, claro. Entonces busco, digo, ¿de dónde me leen? De repente en Rusia, digo, ¿qué tiene que ver yo con Rusia? O aparece Alemania, o qué sé yo, no sé, te digo Dinamarca, que donde yo no tengo contacto ni personal, claro, ni digo, ¿cómo llegará? ¿Quién lo traduce? Bueno, lo traducen mecánicamente por ahí, bien, mal, no sé. Sí, o serán argentinos que están por el mundo. Los argentinos que están por el mundo, vas a ver, ¿no? Los misterios, por eso te digo que es un mundo al que nuestra generación va entrando de costadito, así. Con reserva, ¿no? Con recelo, como todo lo nuevo. Digo, bueno, yo le hago confianza a eso, ¿viste? Una noticia que sale aquí hoy del Bolsón, de Radio Boga, puede estar trascendiendo a un público que no nos imaginamos, puede estar siendo transmitido en el Japón en este momento. Nosotros tenemos una experiencia, por ejemplo, de cuando entrevistamos al doctor Méndez, que lo debes conocer, que estaba el sobrino en Estados Unidos, escuchándolo, o sea, bien avisado, estamos, en el momento. Por internet, sí, es verdad. Es más, en este momento, y aprovechamos de saludar a estos amigos que nos sintonizan por internet justamente cada domingo, porque están interesados no solo en gente como vos que nos visita y nos cuenta sus experiencias, sino simplemente con estos chismes del acontecer regional, que lamentablemente nuestro programa no es de noticias, pero a veces casos como esta prueba ciclística de hoy, sabemos que anoche la comunidad sirio-libanesa, la colectividad, que tuvo una cena muy importante, son casos que uno comenta al pasar y obviamente la gente por ahí recoge ese dato, ¿no? Y le despierta, le prende una lucecita de recuerdo o de vocación de su vida por acá, ¿no? Hablaste de Villa Allende, Julio, y sí. ¿Es medio parecido a esto? Villa Allende, todos los valles de cordobeses, tienen un encanto particular muy grande. ¿Pertenece al Valle de Punilla eso o no? ¿Villa Allende es parte del... lo que va para Capilla del Monte? Sí, ese lugar, Capilla del Monte, sí, va hacia La Palda. Pero Villa Allende me llamó la atención, que es muy... O sea, o a mí me pareció en ese momento que era medio parecido a esto. No, no con el cerro, por supuesto. Es un poco más garca, como diríamos. Sí. Sí, tiene un tinte más aristocrático. Sí, pero... Quizá por, viste, lo pequeño que es, hay familias muy tradicionales de Córdoba que se han afincado ahí. Hay un sector muy popular también, ¿no? Sí. Que estos son garcas porque se me matan los amigos. Pero, ¿te acuerdas de aquella canción que había de folclórica, no sé quién era, Di Fulvio, quién le cantaba? El Cabo Tijereta. Era un gato, los cuatro coros. Pateando el sapo. El Cabo Tijereta, que estaba en Villa Allende, ¿no? Claro, en Villa Allende. Sí, que hablaba en inglés o pretendía hablar en inglés. Muy bueno, Villa Allende es un lugar hermoso, que el de Córdoba tiene lugares preciosos, ¿no? Yo estuve en Santa Rosa Calamuchita el año pasado. Son lugares que ojalá se mantengan, porque ahora han comenzado incendios muy grandes todavía, con todo, creo que hay una presión inmobiliaria muy fuerte también de establecer núcleos urbanos en medio de toda esa sierra, y eso hace que deforesten y que los incendios comiencen a sucederse como están lamentablemente comenzando a suceder entre nosotros también. La sofización también conlleva a este tipo de accidentes, ¿no? Eso. De que se queman las extensiones. Claro, es un poco, creo, hoy hablaban ustedes, veían la introducción del programa, este problema de lo... ¿Cómo te puedo decir? Sí, la gran cantidad de migración que se da en este momento en todos los vallecitos estos pequeños. Y recuerdo a este respecto algo que escuché y que leí así, con mucho respeto, y que en su momento me provocó más interrogantes que otra cosa, que era un escrito de Bondel, del profesor Bondel, el geógrafo, que él decía así, creo que es el estudioso más importante que tenemos acerca de nuestro medio ambiente. Él hablaba de la fragilidad enorme del ecosistema que tenemos en nuestros valles, la fragilidad que hace que con poca cosa se desequilibre todo. Exacto. Poca cosa, decía, la presión demográfica. Y no era para restringir arbitrariamente el ingreso de nuevas personas. Que decía, si no abrimos ventanas, decía él, hacia la cordillera o hacia la estepa, dice, estamos condenados a sufrir todos los males del siglo. Dice, contaminación, incendios, todo lo que nos está pasando de alguna manera. Porque la geografía nuestra, si bien es hermosísima, no permite y no sostiene más que un núcleo urbano o un núcleo determinado. Urbano determinado. Claro. Y esa ley parece que la tenían los indígenas, porque ellos eran muy muy sabios en su trato con la naturaleza. Sabían que podían soportar acá una temporada de 3 meses, pero no 12 meses. No, ¿por qué? No todo el año. Y nosotros, en cambio, hemos establecido toda la zona de cemento dentro del valle que nos tendría que sustentar para la comida. Bueno, eso lo hemos dicho hasta el cansancio. La mejor tierra que tenemos. La tierra es labrantía. Bueno, en el hoyo también te debe dar pena. Vos que conociste la chacra. Porque el bolsón por ahí pasa más desapercibido porque quizá como tiene más antigüedad, nosotros, yo lo conocimos urbanizado de algún modo. Pero fíjate. Pero en el hoyo que básicamente fue una... La mejor tierra. La mejor tierra productiva. Bueno, ese desmanejo. Y entonces, Bondel tiene razón en este sentido. Nosotros tenemos que abrir ventanas o corredores de comunicación donde se expanda la población del valle, y ahí es lo que hablábamos hoy. Casualmente, en esa reflexión que yo decía, que había viajado, que tenías un tiempo libre, que podés, y miraba, ahí estaba en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo, ¿no? Un mundo de gente, por supuesto. Dijo, con tantos lugares tan ricos que tiene la Argentina, con tanta tierra, y no hemos podido producir una idea de que, no lo digo mal, porque hay necesidad, esta gente que viene, toma, entra, ¿no? Organizadamente, ¿por qué no ocupar espacio en la estepa, en Ñorquinco, en Yacobasi, ¿no? En esos lugares? Pero no quiero polemizar con nadie porque no entiendo mucho la cosa. Sin embargo, coincido con Bondel, ¿no? Que es Hay un tema que es la planificación. Exacto. Y la planificación tiene que ser, con respecto al... Eso lo he estudiado porque me interesa particularmente. La inmigración tiene que ser orientada. No hay país en el mundo donde no oriente la migración. ¿La oriente qué quiere decir? Como el gobierno argentino en el siglo XIX o el siglo XX, a comienzos del siglo XX, orientó la inmigración. La orientó, después en la práctica se desvió. De la corriente migratoria tenía que venir al campo, tenía que venir a zonas rurales. Para eso se pagó el viaje, se fomentó de oficinas culturales. Los colonos también fueron de todas las zonas. La tragedia fue que esos campesinos no encontraron la tierra. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, ya se había repartido la tierra y se repartió en forma absolutamente arbitraria y nefasta. Dicen estudiosos como Margul y otros sociólogos, hay dos tipos de propiedad en Argentina, las grandes y las enormes. Entonces la pequeña y mediana propiedad, que tendría que haber sido la base del desarrollo rural, agropecuario argentino, como lo fue en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en todos los países, en Estados Unidos de alguna manera también, que hubiera permitido el desarrollo armónico de zonas de colonización, donde los distintos intereses se armonizaran, digamos, lo de los habitantes originarios, en zonas donde hubiera sido absolutamente imposible colonizar, y otras que se podían haber colonizado donde no había nada, o donde se podía haber negociado con las comunidades originarias de una forma correcta, como se hizo en Estados Unidos y Canadá. Yo creo que eso nos ha faltado y nos falta todavía, es una materia pendiente. No se le animó ningún gobierno hasta el momento a ponerle el diente, cosa que sí hizo el primer gobierno oriental. Te voy a poner como ejemplo, otra vez discúlpenme. Acceso al patriotismo, que no es el paisito, porque estoy diciendo de la banda oriental cuando era provincia del Río de la Plata. Reglamento de provisorio de tierras dictado por don José Gervasio Artigas junto con su equipo de delegados de toda la zona, donde establecía, una vez que se tomaron las tierras de los españoles, 1815 estoy hablando, poco tiempo después de la famoso congreso del año 13, ¿no? Sí, antes de la independencia y este declaratorio de independencia. En ese momento el reglamento decía así: se entregarán las tierras tomadas a los españoles, a los godos, con este criterio. En primer lugar, la tierra se entregará a nuestros hermanos los indios. En primer lugar. Segundo, a los morenos, a los esclavos. Tercero, a los ambos simulatos, los mestizos. Cuarto, a los criollos, hijos de españoles. Ese era el criterio de distribución de la tierra. Y no podía haber más de tantas hectáreas, todo debía ser armónicamente establecido con las autoridades de cada lugar. Y me parece que esa era la base de la propuesta que trajeron al Congreso del año 13, por eso no fueron recibidos los diputados. Porque, no, donde se quebraba el derecho de propiedad asumido dentro de la tradición occidental. Yo cerco este pedazo de tierra y... O sea, el negocio inmobiliario comenzaba ahí entonces en Argentina. Y creo que comenzó ahí, y desde ahí no se detuvo más. Jorge coincide seguramente porque lo hemos hablado, pero te lo preguntamos a vos, por ejemplo... Es ridículo que lugares como La Comarca, por ejemplo, como Bolsón, El Hoyo, Puyén, Lago Puelo, vos tuviste alguna actividad o algún paso por algún municipio, que le tengan que comprar o la leña o los alimentos a los colegios, a los hospitales traídos afuera cuando se puede producir acá. ¿Por qué pones esa carita? Sí, porque es una cosa recurrente que se sabe y no se hace. ¿Y por qué no se hace? Ah, bueno, ahí es compramos, hemos tenido grandes discusiones en algún momento aquí en la zona con los docentes de aquí, se opusieron durante años y con muy buenos motivos, y yo también me opuse, entre otros, a que se trajera comida famosa, sí, rápida, mala, uh-huh. Y además muchas veces en mal estado. Parecía de insure. Absolutamente, cuando se podía haber producido comida, se produce comida. Se puede producir acá. Absolutamente, ¿por qué eso? Y bueno, ahí tenemos el negocio, porque después detrás de todo eso aparecen todo el ámbito de la corrupción administrativa. El vuelto. Entonces, creo que nos falta ese pasito a nivel político de que asumir un cargo en el Estado público no es para llenarse los bolsillos yo y mis parientes o y mis amigos políticos, sino para trabajar para el bien común. Creo que ese paso de madurez política, que aún no lo han dado a las naciones europeas, por ejemplo, que tienen mucho más años que nosotros, no es para ser fatalista, digo, ¿no? Pero y mal ajeno no es para que sea una claro, cosa posible para nosotros, un consuelo, pero digamos que creo que tenemos que recuperar el sentido de la política, de hecho se trata eso en el mundo, y sabemos que hay algo, y lo decía recientemente, yo estuve en la patria de... los grandes políticos ya en Florencia hace poquito, acabo de venir de un viaje de allá, y entre otros la patria de Maquiavelo, que es un gran maestro de la política, no es que sea nefasto Maquiavelo, es un filósofo de la política y de la historia. Y bueno, el gran drama es el enriquecimiento personal, y él lo dice muy claro, dice no que le da consejo al otro que el fin justifica los medios, está protegiendo siempre el bien común. Está diciéndole al político de turno, atención, que lo que estás haciendo te va a llevar al desastre, y nos va a llevar a todos al desastre. Y lo hacen igual, lo hicieron igual. A cada uno de los grandes políticos, él fue sobre todo un embajador, un diplomático, entonces siempre quiso solucionar las cosas de forma negociada y no por las armas. Y dentro de eso, él preveía que cada vez el gobernante debía pensar el sentido de su gobierno en función de los intereses y de las necesidades de sus ciudadanos. Y yo rescato eso, que la República tiene que ser un lugar común donde todos podamos vivir armoniosamente, conviviendo en base a la realización del bien de todos, no del bien de unos y otros quedan excluidos. Claro, sabiendo además que son lugares, como en el caso de la Argentina, que tienen los recursos para hacerlo. Y mira, hay algo, una frase de otro gran filósofo político, Jean-Jacques Rousseau, un filósofo previo a la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Él escribió 20, 30 años antes de la Revolución, algo que para mí es emblemático. Tiene un libro que se llama El origen de las desigualdades. ¿Dónde se origina la desigualdad entre los seres humanos? Y él cuenta algo muy sencillo para explicarlo, porque es un libro de pedagogía política, digamos, que de sentido común, pero que lo escriba una persona como él. Él dice, cuando veíamos los vecinos, los ciudadanos, que un tipo, por primera vez, ponía un cerco, cercaba un terreno, en ese momento lo hubiéramos detenido y diciendo, ¿con qué derecho cercas este terreno? Dice, ¿cuántos crímenes, asesinatos y guerras en la historia se hubieran detenido? Claro, este es el origen de la desigualdad. El primero que cercó la tierra se le permitió hacerlo y se atribuyó esto a voluntad divina, cuando era una voluntad de poder personal, individual y egoísta. Clarito. Vamos a un separador y volvemos y seguimos charlando. Sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, ahí escuchamos entonces a los hermanos Cuti y Roberto Carabajal haciendo el tema de Peteco, Entre a mi pago sin golpear, que se ha transformado en un canto a la hospitalidad de alguna manera, ¿no? En el caso de los santiagueños es ya legendaria, pero también la podemos transferir a otros sitios de la Patagonia que abren sus puertas, sus ventanas y sus brazos para que gente de otro lado se venga a radicar, como ha sido el caso de Julio Saquero, quien nos visita hoy y ya ha manifestado su vocación de patagónico, de sur, del sur, ¿no? Ahora ya no más del norte, ahora sos del sur. No, decíamos en el entretiempo aquí mientras transcurría la canción, que tenías, discrepabas con respecto a, hablando justamente de los viajes que has tenido que hacer y del cual vamos a charlar ahora, que un poco cada viajero es un representante y un embajador en sí mismo y que quizá discrepabas con la propuesta de Raúl. No, lo decía, decíamos de manera simpática. De manera humorista, decía, porque Raúl al comienzo del programa había señalado, sería bueno que cada bolsonés que salga, y yo digo cada comarcano, digamos, yo estoy del otro lado de la frontera, pero soy parte de este mundo, de este micromundo. Y yo diría que una folletería es bueno siempre, ¿no? El marketing es bueno, como sea, eso lo tiene que hacer el emprendedor turístico o el Estado, bueno, qué sé yo, lo hace, mal que bien lo hace. Pero digo, tendríamos que tener presente que cada uno de nosotros es un embajador. Un embajador no necesita llevar folletería, sino que tiene que comportarse como corresponde como embajador. Claro, es el ejemplo de sus coterráneos. Y hoy la experiencia que yo tengo es que cuando uno va por ahí, ya sos del Bolsón o sos de la comarca, qué precioso lugar, qué divino. En Europa, que dice, qué envidia. Sale a cada paso eso. Yo digo, en Buenos Aires o en el mundo, sale a cada paso. Estás en la Patagonia, qué mundo. Por favor, ¿cuándo puedo ir? Y sí, yo una vez tuve ocasión de pasar, o yo tengo un pariente que no sé qué, eso me pasaba hace poco en Italia, pero es una experiencia que he tenido a lo largo de estos años. Y mucha gente que he conocido, que ha venido acá de otros lugares, no tanto por la folletería, sino porque han encontrado un lugar para poner, hacer pie de tierra, como dicen los franceses, poner un piecito en la tierra esta, porque y vuelven, no solamente que vienen una vez y se van y nunca más, sino que gente que pasa por acá vuelve. Y creo que esa es la consigna. Una persona que viene del extranjero tiene que volver porque se ha sentido bien recibida, porque se ha sentido acogida, qué sé yo. No, está correcto lo de Julio. Yo no lo dije con el ánimo de polemizar, sino de Julio lo entiende, y Jorge también, y quizás el oyente también lo está entendiendo. Sino, es cierto, lo dije a través de que surgió esto, a través de una charla. Y es muy cierto lo que vos decís, cada uno de nosotros tiene que ser embajador para bien, a donde vaya, ¿no? O sea, sí, me parece que el comentario tuyo vino en el contexto de la ceguera que se tiene en la ciudad. Me parece que pasó por ese corral que uno observa de la gente que no tiene opciones. En este pequeño curso de liderazgo que organizó el instituto, también decía un señor mayor, que ya está a punto de jubilarse, de que Buenos Aires está saturada, pero saturada en todo sentido, social y económicamente y de infraestructura, porque fue diseñada en un momento para una cantidad X de gente y de época. No fue diseñada para estos tiempos, o sea, fíjate vos, llueve, no sé, por decir muy poco, 15, 20 milímetros y tenés un caos en la ciudad. Sí. Y socialmente está hecha pedazo. Por eso la gente se viene. Sí. También. Yo pido disculpas si... Para nada. No, porque... Una de las primeras cosas que tengo que aprender cuando está en escena es que jamás se pide disculpas, ¿no? La polémica no es polémica. El marketing está muy bueno y la folletería está muy buena de llevarla. Pero digo, preocupémonos por que cada uno de nosotros asuma... Exacto. Asuma este lugar del mundo como propio. Y no como pero no como propio en propiedad, sino como propio en custodia. Yo hago la diferencia muy grande, ¿verdad? Y lo del incendio que me pasó a mí en mi chacra me llevó a eso. Finalmente yo no soy propietario de nada, porque no me voy a llevar ni un centímetro de tierra a la otra vida. Me voy a llevar solamente la responsabilidad de si lo supe custodiar o no. Si hice lo necesario para custodiar, para mantenerlo en valor, en cómo debe ser esta tierra tan linda, o contribuí a estropearla. Creo que ese es el gran dilema. El gran dilema. Uh-huh. Tengo que decidir éticamente qué quiero hacer con esto, a dónde estoy, para qué lo quiero, para hacer una fortuna. Yo veo gente que viene con las mejores intenciones y al tiempo se transforma en cómplice de las grandes especulaciones inmobiliarias y otras, y eso me duele profundamente. Uh-huh. Gente que ha venido de la ciudad buscando mejor calidad de vida y que se suma a lo peor que pueda haber aquí en especie humana para destropear el lugar, para malvenderlo, para alienarlo. Y sin tener en cuenta también las necesidades que tienen otros hermanos de mantenerse en su estilo de vida, en su respeto. Ahora estoy pensando en las comunidades originarias, en los campesinos. Y a propósito, ¿puedo alargar un chivo? Sí, por supuesto. Un chivo es esto, ¿no? Una publicidad, ¿no? No es publicidad, es un aviso. Ajá, o una noticia, más vale. Una noticia buena, pero buenísima para la comarca. Hace años que muchos... vecinos de acá de la comarca y comunidades campesinas originarias, instituciones populares, han estado luchando por apoyar a Inés Larenas, una vecina del Pedregoso, que quería ser expulsada de su tierra, desalojada, incluso que perdió un pleito donde la condenaban a 6 meses de prisión, 6.000 pesos de 6.000 pesos de multa y el desalojo inmediato. Eso fue en el 2004. Se apeló a eso, los abogados fueron los defensores públicos de pobres de Esquel. Se ganó esa apelación en primera instancia. El doctor Enrique Cor, el papá del que fue ministro de gobierno del doctor Das Neves, auxiliado por el doctor Colabelli, de triste memoria, perdieron esa primera apelación nuestra. Ellos impugnaron eso, apelaron ese fallo favorable a Inés Lorena. En una segunda instancia, la Cámara Penal de Esquel también le dio la razón a Inés Lorena. O sea, ratificó el primer fallo. Ratificó. Ahí estuvo el asesor letrado de la provincia de Pobres, el jefe Pérez Galimberti, se llama, un excelente abogado, quizá el más brillante que tenemos en la provincia y uno de los más brillantes del país. Y es bueno que lo diga y que lo reconozcamos todos, porque es gente que no cobra un centavo, lo hace por profesionalidad y por ética, y haciendo su función pública como debe ser, como debían hacer todos los jueces y todo. Sí. No es del Estado, es de la ciudad. El doctor Della, que es el responsable actual de los defensores públicos de Esquel, el doctor Marshall, que ahora se retiró, se han jugado la vida en todo esto, se han ganado enemistades en los foros locales, regionales y provinciales, han hecho una batalla jurídico-política enorme desde el 2004. Y el doctor Enrique Cor apeló, impugnó ese segundo fallo favorable a Inés Lorena y lo llevó al Superior Tribunal de Justicia en Rawson. Y acaba de pronunciarse el Superior Tribunal de Justicia, después de casi un año que estaba todos esos papeles allá, nos habíamos olvidado casi, pero una espada que pendía sobre la cabeza de esta mujer que ha luchado infinitamente sola y contra viento y marea para mantenerse al borde de la ruta en su casita y defenderlo. Los derechos de su familia, de la comunidad Quilodrán, también que está en juego en todas esas tierras, 1.200 hectáreas, eso no es poca cosa. Y el fallo, la sentencia que acaban de comunicar, es favorable a Inés Lorena. Perdió a Enrique Cor, quiero avisarlo a todos, darlo a conocer por eso. Por tercera vez. Le quedaría a este señor Cor todavía, si quisiera todavía, apelar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si lo hace, bueno, tendrá una cuarta condena, pero esta vez será un abismo total. No creo que lo haga, pero bueno, si lo hace, allá estaremos para defender a Inés Lorena esta causa. Y creo que es importante como antecedente, porque en el fondo se está desbaratando una enorme especulación inmobiliaria y un acto de corrupción del gobierno que cedió esas tierras gratuitamente, 1.200 hectáreas, eso lo hemos probado y recontraprobado ante el fiscal de corrupción de la provincia, ante el fiscal penal de Esquel, el doctor Sachino, y toda esa documentación que hemos presentado hace, bueno, desde el 95 que estamos con ese lío. Ahora se reconoce que todo eso ha sido real, porque nos decían esto es loco, esto no puede ser, esto no. Esto es así, y la justicia algún día viene también para los pobres y para los... Sí, eso te iba a decir, yo creo que también el otro mensaje es ese, ¿no? Absolutamente. En un momento en que la sociedad está muy sensibilizada con respecto a la cuestión de la justicia y de la... Creo que es una muy buena noticia para todos los campesinos y todas las comunidades indígenas que han hecho una lucha tremenda, ha sido una solidaridad muy grande, y no solamente para las comunidades originarias, sino los huincas, que apoyaron todo esto. Ahora, en este tema, ¿qué rol jugás como vecino, como ciudadano? Mirá, yo te digo mi rol, yo pertenezco a una organización de derechos humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que quizá ahora no tiene el perfil tan manifiesto que tuvo años atrás, cuando la democracia aquí en el Bolsón hubo una participación popular muy grande dentro de la Asamblea Permanente, después hemos quedado un grupo más reducido, pero hemos mantenido esa llamita. Ahora hay otro grupo, el colectivo de Derechos Humanos, y otro grupo de jóvenes que están muy activos. ¿Te gusta el tema este también de la defensa de la tierra y el agua? Todo eso se ha seguido manteniendo, y hay organizaciones populares muy importantes que están manteniendo toda esta temática. Nosotros, yo la he asumido con mi pequeño grupo de compañeros y de colegas desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que es una organización muy antigua en Argentina de Derechos Humanos, que están en Buenos Aires, tiene su base y tiene 15 delegaciones en todo el país, son pequeñas delegaciones, la mayoría de ellas somos grandes, como las abuelas, como las madres. Jubilados. En tu caso. En mi caso. Tenemos problemas de salud muy más o menos importantes, ¿viste? Entonces no nos permite tener la capacidad de movilización que teníamos años atrás. Claro. Eso es verdad. Ojalá que se dé una renovación. Pero en parte, además de la movilización física, ¿no? De la gente, me parece que cuando vos mencionabas lo del caso de la vecina Lorena, yo lo recordaba haberlo leído en tus columnas, y me parece que volviendo al tema de la comunicación moderna y de los medios actuales, también hay, me parece, una herramienta formidable en esto de la cosa del mundo de internet, ¿no? También. Sí, yo te digo que muchas veces mi trabajo, quiero decir, mi compromiso con esta vecina que vino, no vamos a buscar el problema, sino que el problema viene a nosotros de alguna manera. vino a golpear mis puertas porque se sentía amenazada de muerte en algún momento, por este tema, cuando empezó este tema en el 2002, 2003, ella. Ya antes había venido la familia Quilodrana a pedir una mano porque no sabía qué hacer con este tema, le habían roto las tranqueras, le habían entrado un grupo de hombres ahí, no sabían cómo, ni nosotros encontrábamos la vuelta a esto ni la explicación, así que tuvimos que investigar mucho para esto. Fue un trabajo de investigación lento, viste, desconocido de alguna manera para el público, pero llevó mucho esfuerzo. Se hizo un documental después muy bueno que dio a conocer todo esto, que fue La Segunda Conquista, no sé si lo has tenido ocasión de verlo. Dos chicos de pueblo, bueno, lo han hecho, y lo han hecho con mucha sabiduría, con mucha didáctica, de manera que eso se ha circulado por las comunidades, por las escuelas, y ha contribuido a la toma de conciencia de este problema tan grave, que es la transferencia de tierras fiscales a grupos inmobiliarios sin pasar por los debidos controles del Estado. Uh-huh. Y de la comunidad especialmente. Correcto. Entonces, ese tema, que es un tema crucial en nuestra zona, creo que en este caso se manifiesta muy muy fuerte. Es un, lo que llamarían los abogados, un leading case. Uh-huh. Es un caso testigo que para nosotros, de avanzar en este proceso, se terminaría ahora en la etapa penal, porque generalmente se acusa como delictiva cuando hay una familia que resiste la expropiación. Uh-huh. Las familias campesinas o las comunidades originarias no tienen el título de propiedad, sino la propiedad veinteañal. Uh-huh. El Estado nunca les ha otorgado el título definitivo. Y se pagaba el famoso pastaje antes. Exactamente. Se pagaba el pastaje, se ocupaba y decían ocupen. La ocupación, claro. Por ejemplo, en el caso de La Arena, don Pascual La Arena, bueno, que ha fallecido tantos años atrás, en el año 40, 42, 43, obtuvo de un ministro de Agricultura, en tiempo de Perón estamos hablando, uh-huh, obtuvo que le aceptaran un pedido de compra de esas tierras, y él dice y firma, este señor, este coronel o no sé qué era, si era un militar, teniente o teniente coronel, una autorización, porque había enviado inspectores que habían constatado que esta familia vivía ahí después de tantos años, después de la abuela Eufemia, que ahora falleció hace un mes, una señora que era más que centenaria, que había constatado la presencia de ellos, que tenían animales, que tenían poblaciones, que tenían frutos allí, bueno, todo lo que se necesita como para atestiguar. Claro. No existía la provincia de Chubut todavía, era territorio nacional, así que estaba bajo jurisdicción del gobierno de Nación, y de la, bueno, constata todo eso, y está en la documentación, está, es pertinente. Pero en el municipio del Hoyo, porque después cuando vino la provincia, hubo el Instituto Autárquico de Tierra, uh-huh, después vino el traslado de las tierras fiscales a los municipios, y los municipios utilizaron todo eso para hacer negocios y beneficios privados. Se atribuyeron el derecho de vender o regalar o atribuir las tierras a quien quisiera, generalmente a sus parientes, amigos políticos o en negocios privados turbios. Eso es lo que ha pasado en el Hoyo. Quien estaba a cargo de eso en ese momento era el señor Cárdenas, que fue después diputado. El señor Cárdenas tendrá que ir hasta la justicia, porque se había salvado hasta ahora por el hecho de ser diputado, porque tenía fueros de intendente primero y después de diputado. Pero en algún momento el fiscal penal tendrá que llamarlo a la justicia para que dé cuenta, uh-huh, por qué se atribuyó esa tierra y los concejales que estuvieron implicados en la firma. Uh-huh. Porque hay concejales que firmaron eso. Entonces, todo eso está documentado. Falta ahora que se lleve a la justicia. Y eso, la instancia que viene ahora es ver exactamente la validez de ese título que esgrime el doctor Cort, tendrá que probar que pagó esas tierras. Uh-huh. No hay, claro, un solo documento que pueda expresar que él pagó un centavo por esas tierras. No pagó nunca un centavo. Entonces, 1.200 hectáreas, donde hay dos lagos, la Laguna Espejo, la Laguna de los Patos, el Arroyo La Arena, el Arroyo Pedregoso, llega casi hasta la Laguna de las Mercedes, donde querían constituir una empresa hidroeléctrica, y todo esto al servicio de un proyecto avalado por la Oboe Engineer Limited, que es un consorcio, una consultora canadiense que financia megaproyectos de minería, de empresas nucleares, de emprendimientos forestales, turísticos, extrañísimo. Y donde está un territorio que ha pedido para hacer cateo y exploración la Rin Mining Corporation, otra empresa minera internacional norteamericana. Entonces, es un territorio ambicionado desde el extranjero. Y todo eso está documentado en la dirección de bosque, he encontrado documentación. Lamentablemente la documentación que existía en el municipio de Loyo la han robado. Ese mismo expediente fue sustraído de la fiscalía de Esquel, cuando apuramos la máquina para que se expidieran. Tuvo que reconocer el jefe de fiscales que habían robado los expedientes. O sea, hubo que reconstruir todo. Hubo que reconstruir, claro, cada vez para cada juicio toda esa documentación. Eso obra ¿viste?, conocimiento de la justicia provincial. Así que el Superior Tribunal de Justicia, cuando emite este juicio, tiene en cuenta todo eso. Claro. Falta ahora la instancia civil para que sea anulado ese papel que se le entregó a este señor de título de propiedad, y a partir de ahí se lo reconozca, realmente se le entregue el título de propiedad a quien corresponde, que sería los Larena, que se les venda esa tierra a la comunidad, o que se le reconozca a la comunidad Quilodrán todo ese derecho que tienen ancestral, según la ley de tierra, según la ley, la Constitución Nacional, según la ley de protección a los indígenas, los pueblos originarios, y según los tratados internacionales que firmó Argentina. Esa tierra comunitaria no se puede transferir, ni vender, ni especular. Este señor se apropió de una tierra que no corresponde. Y, bueno, tendrá que ahora pagar los costos de todo ese juicio, porque está condenado a pagar los costos. Sí, lo más doloroso. Lo más doloroso. Pero yo digo, esto lo pongo como buena noticia y como antecedente, como precedente. Porque si se prueba que esto es así, se podrá pedir, y eso lo vamos a hacer, me comprometo, porque eso es algo que hace años que lo tengo en mente, proponer que sean revisadas todas las atribuciones de tierras fiscales en la cordillera del lado chubutense, por lo menos en los últimos 20 o 30 años, en tiempo de democracia. ¿Cómo se atribuyeron las tierras fiscales? Que se revisen esos títulos que se han otorgado entre gallos y medianoche, porque todo eso ha significado mucho dolor y sufrimiento para las comunidades originarias y para los campesinos, las familias campesinas de la zona. Así que es un derecho que hay que reivindicar. No se puede hacer eso con las tierras públicas y fiscales. No lo habría hecho ni el perito Moreno, a pesar de que tengo mis serias dudas de todo cómo obró, ni lo tendría que hacer nadie que se juzgue un gobernante honesto y lúcido en nuestra época. Se ha hecho así. La ley Estela de Araña, decía, ¿no? Cita Rosa. Y hablando de Cita Rosa, mira, tengo un tema para ofrecerte, después ya volvemos y nos vamos a despedir. Un candombe que habla de un personaje, no sé si existió o lo inventó Cita Rosa, pero sin duda representa, me parece, esto que estás diciendo vos, ¿no? La vulnerabilidad de la gente humilde. Doña Soledad, los Macay. Mire, doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que puedan comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quiere decir con eso de la libertad? Usted no puede morir, eso es cuestión de salud. Doña Soledad, pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo, no? Vos lo habías dicho también hoy, ¿no? Que es un poco este separador, resume esta vocación que tenemos de interesarnos por las historias que tienen que ver con nuestra gente. En algunos casos han pasado por aquí pobladores, descendientes de viejos pobladores, en otros casos, como es el tuyo, gente que en algún momento decidió radicarse acá. Algunos lo conocían de antes y decidieron venir, otros no, lo tomaron a gente que ha venido a ciegas de algún modo. Pero bueno, el hecho es que los tenemos aquí, los aprovechamos, los interrogamos buenamente. Y Julio Saquero Lois ha sido nuestro invitado de hoy, nos ha contado sus orígenes, sus estudios, sus andanzas por el mundo también, ¿no? Julio, estás radicado acá, dijiste hace 25 años, pero en este tiempo has estado saliendo por cuestiones profesionales o de paseo, por ejemplo, a Europa concretamente. No, he estado saliendo más por razones profesionales, digamos. Ya empecé desde hace unos años, en el 95, un proyecto en Brasil. Me convocaron para escribir una biografía. Uh-huh. Empecé a trabajar con un historiador de la Universidad de Florencia. Uh-huh. Que quería que investigara yo la historia de este sacerdote italiano, Arturo Paoli. Uh-huh. Que una editorial italiana tenía interés, que donde había publicado más de 50 obras, quería escribir su vida. Su historia. Uh-huh. Iba a cumplir 100 años, entonces había que preparar eso hace unos cuantos años atrás. Entonces, uh-huh, el historiador me dijo: mira, estábamos con este señor que estaba en Brasil en este momento. Arturo estaba viviendo en una comunidad de chicos de la calle, drogadictos, había hecho en cerca de Foz de Iguazú, estaba en una favela, y al mismo tiempo había hecho una colonia un poco más lejos de la ciudad con estos chicos. Estaba en un problema social ahí bastante, sí, fuerte, y con el movimiento de los sin tierra también trabajando en el campo. Y bueno, había que escribir la historia de él. Me pidió que escribiera la historia de América Latina, este hombre que había vivido acá en Argentina, en Venezuela, en Brasil. Y empecé a trabajar con este historiador. Hice los primeros relatos. Bueno, después de tantos años, te digo, me dijo ese historiador, digo, ¿cuánto tiempo tarda este? Dice, bueno, para nosotros los historiadores, dice, una investigación lleva más o menos 10 años. Digo, ah, qué bueno, 10 años tengo de tiempo, total, digo, yo somos jóvenes todavía. Y digo, ¿y qué otra cosa? Digo, decime un poquitito, nosotros, ¿vamos a publicar cosas de esta persona? ¿Va a estar de acuerdo, no, lo que vas a decir, lo que voy a decir? Dice, no, Julio, vamos a publicar esto después de muerto de esta persona, así que no hay problema. Como hacen todos los historiadores. Todos los historiadores hacen eso, dice. Así que no te preocupes. No hay derecho a réplica. No, claro. El tiempo después me entero, me manda de Italia una recesión que había escrito de los primeros avances de la... Porque, claro, los trabajos en la universidad son así, se escriben pequeñas papers, se llaman, ¿no? Claro, de investigación, avance de investigación, claro. Y ahí estaba el núcleo de lo que habíamos hablado. Uh-huh. Yo había hecho entrevistas, que todavía tengo como 50 cassettes que no he desgrabado por vago, por falta de tiempo y demás. Yo me tomé el tiempo. Claro. Digo, si este se toma el tiempo, yo también. Pero, por supuesto. Pero ahora tenés más tiempo, porque te acabas de jubilar. Me acabo de jubilar, así que yo seguí. No, pero la historia, flamante jubilar. El año pasado la traduje, la biografía se escribió, la escribió una historiadora, una escritora italiana, Silvia Petiti, que trabajó con este historiador, escribieron la historia. Bueno, yo a raíz de eso hice la publicación, que ahora se está editando en España, la traducción. Y después de eso me pidieron que hiciera un artículo. Hice un artículo y me invitaron a Italia. Ajá. Porque incluyeron ese como prefacio de un libro reeditado que se llama El Diálogo de la Liberación, que escribió Arturo en los años 68, 69. Yo lo conocía en ese tiempo. y yo escribí una parte que se publicó ahora, y había que presentar ese libro en varias ciudades de Italia, etcétera. Ajá. A raíz de esto fui, ¿no? Y bueno, hacer conferencias, qué sé yo, sí, sobre ese tema. Ajá. Pero bueno, yo estoy acá en el Pedregoso, estuve como estoy jubilado, hice eso. Fui mi debut de jubilado fue para limpiar mi chacra del incendio, con mis amigos que me vinieron a ayudar. Hicimos una minga. ¿Saben lo que es una minga? ¿No? Sí, trabajo comunitario. Bueno, sí, sí, sí, sí. Yo llamé una minga porque convoqué una minga porque dije, lo único que me puede salvar a mí y ayudar son los amigos. Claro. Y vinieron los amigos. Así que aprovecho a agradecer a todos los que colaboraron en aquel momento conmigo, que fueron muchos. Y no, no voy a decir nombres, pero fueron muchos, ¿eh? Del sindicato docente de ATECH, profesores de distintos colegios, vecinos, amigos sueltos que llegaron, gente que no conocía. Yo cité una minga, muchos no sabían lo que era una minga, después expliqué lo que era una minga, ¿no? Sí, ahora se ha hecho más conocido en la zona por haber gente que ha venido de otros lados y lo ha socializado. Yo lo había vivido en La Rioja y lo había vivido en Ecuador. De algún modo se ha practicado siempre. En el norte, pero, ¿viste? Sí, no, y aún acá quizás con los viejos vecinos, pero no tenía esa denominación. Bueno, y creo que eso es muy bueno, creo que es una práctica que nos tiene que ayudar. Solo no podemos hacer nada, contamos siempre con los otros. A veces no sabemos retribuirle a los otros lo que hacen por nosotros. Yo recuerdo siempre a los amigos que nos ayudaron cuando recién llegamos a Argentina, que volvíamos del exilio, no teníamos nada, ni casa, ni nadie. Y me ayudaron a hacer la casa, la reconstruyeron, una casita muy humilde. La hicieron prácticamente ellos, sus amigos han sido siempre solidarios con nosotros. Les agradezco desde acá, para que escuchen o no. Esas son cosas muy fuertes. Lo de la minga también, que para mí empecé mi tiempo de jubilado con ese problema este año. Y estoy viviendo el segundo mes de jubilado, así que es algo lindo. Julio, aparte de traductor, ¿libros? Mira, yo he participado en muchos libros comunitarios. Tengo algunos manualitos que escribí cuando era docente, lo personal, sobre derechos humanos siempre, o sobre formación cívica, si vos querés, una forma más tradicional, o de ética. Y participé en varios libros comunes, uno que se publicó el año pasado, que acceso a la tierra y pueblos comunitarios y pueblos originarios, acceso a la justicia y pueblos originarios, así se llama, que lo publicaron en Buenos Aires la Cooperación Técnica Española y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Ahora, este otro, Diálogo de la Liberación, escribió el prefacio. He escrito varios prefacios, uno sobre escritores de la comarca, hace un tiempo, que lo publicó Rose y Norman. Y he escrito siempre otro que se llama, que ahí fui, el numen, el que dio la idea originaria, En medio de la tempestad, que se publicó en Uruguay, que es también sobre desaparecidos que hubo los años 70, una serie de testimonios y demás. He escrito mucho sobre crónicas que escribo en un sitio literario de Uruguay, Letras de Uruguay. El que nos comentabas Espacio Latino también se llama así. Escribo, y estoy escribiendo crónicas permanentemente para distintos medios que me piden de Italia. Pero siempre son crónicas, o son artículos. Todavía mi libro está por escribirse, no sé si lo escribiré, lo tengo ahí, o varios tengo en marcha, que ahora quizás pueda hacerlo. ¿Algún árbol plantado? Muchos. Que se quemaron. Que se quemaron. Lo estoy plantando otra vez. Está bien. Muchos que se quemaron. Teníamos un pequeño, con mi ex esposa teníamos un pequeño vivero de plantas nativas ahí. Lamentablemente se quemaron. Todo ese espacio mío estaba dedicado a plantas nativas. Ha sido nuestro gran... Tampoco te ha perdonado el agua, ¿no? En algún caso las inundaciones también te han tenido mal traer también, sí, ¿no? Tuvimos cinco... Mira, yo digo, bueno, en la Patagonia hay que vivir ciertas experiencias para comprender la dificultad que han tenido los pioneros y que han tenido toda la gente que vive en esta región desde siempre. Hemos tenido allí, en la zona donde estoy yo, cinco grandes inundaciones. Me entró el agua a las casas alguna vez, me tiró todos los alambrados varias veces, Después hemos tenido la ceniza 2 años, como todo el mundo acá. Después he tenido este incendio que prácticamente me liquidó todo lo que había hecho, todos los alambrados, todo el invernáculo, todo. Salvo pudimos salvar la casa. La casa de raíz de la casa. De estos amigos que tengo. Una cabaña que tengo de huéspedes. Eso lo salvamos con el trabajo común y los bomberos. Y bueno, he vivido todas las peripecias que puedan, todas las tormentas políticas también que hemos vivido en estos tiempos, porque hay muchas tormentas políticas acá, ¿no? Sí. Hemos soportado algunos intendentes, otros los hemos acompañado, pero en general todavía nos estamos por dar, creo, que el gobierno que merecemos los ciudadanos acá. Todavía creo que eso está en construcción, un pensamiento, un proyecto común, bien realmente comarcano, un proyecto que sea nuestro. Y recuerdo algo algo emblemático acá. En un momento determinado, en el municipio de Bolsón, cuando se cortaron los subsidios por la NASTA, ustedes se acuerdan eso, los años 90 y pico, eran 2000, sé que eran 99 o 2000, nos cortaron el único privilegio que teníamos bien ganado, era que tener una pequeña compensación por la NASTA. Y hay una asamblea tumultuosa, como toda la asamblea bolsonera, en el gimnasio viejo del Bolsón, donde había 300, 400 personas, y a mí me tocó moderar, muchas veces me contrataron para moderar esas reuniones, yo no sé por qué estaba ahí, ese no era el lugar indicado, evidentemente, para pasarla bien. Y había que dar la palabra y hacer que no nos matáramos entre todos, que se mantuviera el respeto mutuo, y las ideas que surgían ahí eran muy diferentes, por supuesto, nadie tenía la precisa. ¿Qué tenemos que hacer frente a este avasallamiento de las libertades patagónicas, digamos, de los derechos adquiridos de la ciudad? En todas las ciudades se estaban haciendo asambleas así en la época. Bueno, en el Bolsón, esa asamblea, se da la palabra, y el primero que levanta la mano, no sé quién era, no me acuerdo, se estará escuchando, ¿no? Dice, propongo como solución la declaración de la independencia del Bolsón. Nos quedamos con la boca abierta. Y después del silencio, un aplauso masivo y contundente. La última, hablaron 300 personas, todos los que estaban ahí estaban para hablar. Las emociones más increíbles hubo. Uno le preguntó a un, me acuerdo, entre tantas, no es el que me quedó en la memoria. Le preguntó, ¿hay algún ingeniero presente acá? Había tres. Dice, bueno, sí, ahí levantaron la mano. Dice, bueno, dice, ¿alguno de ustedes me puede explicar cómo se puede fabricar un explosivo? Dice, ¿para qué? Dice, y para hacer saltar algún oleoducto. ¡Oh! Estamos fuera de la ley. Fuera de la ley. Todo fuera de la ley. Y recuerdo que estaban los concejales, el intendente. Decían, vamos a terminar todos presos acá. Porque una sedición, ahora un atentado terrorista. Claro. ¿Viste? Bueno, salían cosas, ¿viste? Muy increíbles. Uno decía, tenemos que hacer una manifestación pacifista. Le devolvió el otro. Esto es muy violento. No es lo nuestro. Y bueno, ¿y cómo sería lo nuestro? Y teníamos que salir todo en calzoncillo, en paños menores. ¡Oh! Y dice uno, ¿y las mujeres? Ah, silencio ahí, pero todo el mundo aplaudiendo, y sería bueno. Y otro decía, nos vamos a morir de frío, ¿no? Bueno, entonces se suspendió esa moción. Y finalmente la última moción, que no voy a decir un poeta también, viste, que llegó tarde, los poetas tienen idea también, que se declara la independencia de Bolsón. Otra vez, pero no había estado en la primera. Cerró el círculo. Y también otra ovación y unánime. Es decir, que la mayoría decía tenemos que ser autónomos. Y eso que ya hacía un siglo lo habían declarado. Ya exactamente. Pero creo que es una idea mítica, una idea utópica, pero yo digo que tenemos que ser como somos y no copiarle el modelo a nadie. Creo que a veces el Bolsón se quiere identificar a otros lugares, ¿viste? Yo digo, esto es Buenos Aires chico, ¿qué queremos ser nosotros acá? ¿Qué queremos ser? Nosotros tenemos que ser como nosotros. Tenemos que ser como... Se ha ido logrando una pequeña identidad muy... pequeñita, ecológica, artística, con raíces profundas en la historia, todo eso que, no sé, artesanal, con una necesidad de vivir naturalmente, respetando la naturaleza, con agricultura orgánica, con todos esos valores que se han ido incorporando y que hacen que nosotros seamos, dentro de todas las comunidades de Argentina, algo mítico. Dijo un día tuvo whisky, porque yo estuve ligado al gobierno de whisky, me preguntabas por qué. Y bueno, porque era mi médico personal y porque me invitó a ser parte de la cultura. Yo he sido siempre alguien ligado a la cultura, más allá que lo haya hecho bien o mal. Y fue la única experiencia política concreta que tuve. Digo, tenemos que asumir alguna vez todos alguna responsabilidad política. Yo creo que todo, porque la política está ahí, está en la campera, está latente, está en la mirada, en la voz. Bueno, los médicos no están dicho que están preparados para hacer política, ¿no? Yo lo recuerdo. Recomendaría a Sergio, si me escucha por ahí, que no vuelva a la política. Porque evidentemente renunció a los dos años, porque no se la siente. Bueno, el mismo paso había tenido Luis Méndez. Claro. De algún modo también había pasado por esa situación, ¿no? O Ilia, o qué sé yo, o Allende, o busquemos los médicos que sean médicos, y los recordamos por buena gente. Claro. Todos han sido buena gente, pero en la política han tenido en algún momento un... Con todo el respeto que me merece, Illia como Allende, yo lo que son tipos admirables, ¿no? Y bueno, no hablo tanto de Sergio porque está vivo y está muy cercano. Pero y joven. Digamos que no va por ahí la cosa, va por... Yo digo, el político tiene que tener una preparación específica para eso y tiene que tener una voluntad de poder muy clara. una voluntad de poder que puede ejercerla para sí, en beneficio propio o en beneficio de su pueblo. Uh-huh. Entonces, creo que los líderes son carismáticos y son únicos en la historia, los verdaderos estadistas, ¿no? Sí, sí. Y mientras tanto hay todo un proceso de formación de esa conciencia política, y el que ejerce ese poder tiene que estar preparado para la sacudida, como el que se sube arriba un potro. Yo no me subiría jamás arriba un potro, porque ni que sea mecánico, ni mucho menos uno vivo, porque no tengo esa formación. Si no, sería arriba un payaso, y me duraría 30 segundos menos, quizás, ¿no? No llegaría a sentarme en la montura, que ya estaría despedido. Bueno, creo que hay a veces un irrespeto muy grande para la función pública. Sí, es una desvalorización, me parece, ¿no? Es una desvalorización. O sea, perdió su jerarquía, que tuvo quizás, bueno, en su origen. Pero le reconozco a Sergio algunas cosas geniales. Geniales y mal hechas. Una cosa genial fue, una mañana se levanta, y yo voy ahora a revelar algo íntimo. ¿Para qué me quería Sergio ahí? Dije, en cultura no había presupuesto, como lo habrás tenido, sí, 0,0 de presupuesto, así que sin centavitos no podés hacer más que una política de pobre en la cultura o en donde sea. Siempre la cenicienta, la cultura dentro de todos los gobiernos, ¿no? Sí. Lo fue en esa época con la crisis que hubo en la Alianza, esa fue terrible, una crisis terminal, 2001, te imaginas. Y creo que eso le jugó en contra mucho a Whisky en su gobierno también, lo digo a eso, a ese nivel, para revalorizar un poco lo suyo también. No era un tipo que se enriqueció con la función pública, al contrario, viste, lo que tuvo, creo que tuvo el auto, la casa, perdió la familia, bueno, fue tuvo toda una serie de gastos, de consecuencias, pero él fue un hombre, creo que honesto hasta donde pudo y hasta donde logró, con malas amistades políticas, sí, cierto, malas amistades políticas, pero digamos que fue un hombre coherente, más ligado, su convicción, más ligado a la gente del Frente Grande que al propio Partido Radical. Se peleó con el Frente Radical, bueno, no tenía apoyo ni en la provincia ni en la nación, eso es malo para un político, pésimo, yo diría para el pueblo, ¿no?, que quedó entrampado en esa disyuntiva. Y un día se levantó, a la mañana él me llevaba a las 7:30, a las 7 tenía que estar ahí antes que todo lo demás. ¿Para qué? Antes que llegaran todo lo demás. Para tener una charla. Él me quería más como una especie de reflectólogo, no sé, como filósofo, consultor, un interlocutor, la palabra correcta sería un interlocutor, alguien con quien dialogar sobre la última lectura que había hecho. Leía mucho, trataba de formarse aceleradamente en política y en cuestiones de Estado, entonces teníamos una reflexión. Yo le devolvía la pelotita desde mis pobres conocimientos de filosofía, tratando de hacerlo reflexionar sobre muchas cosas. Y en un momento, la vorágine de la política hizo que ese espacio de reflexión, que no creo que era importante para él, más que para mí o para todo el pueblo, pero digo que era importante porque se hacía un espacio de meditación, a dos voces, si vos querés, como un monólogo en voz alta, donde yo le aportaba algún granito de arena. Pero creo que esa reflexión se la tendría que hacer todos los políticos al comenzar su jornada, como lo hacen los monjes, o como lo hacen los filósofos, o lo hacen los poetas. Hay un momento en la jornada que hay que hacer silencio interior y pensar lo que se va a hacer, pensar el sentido de lo que se va a hacer. Y un día, ya dejado eso, se empezó a aparecer con proyectos muy locos. Uno de los proyectos muy locos, se ve que tuvo a la noche una revelación, una inspiración, mandó, sin decir nada, su equipo de trabajo, a sus colaboradores, ¿no?, lo que eran ministros de Estado, mandó al Consejo Deliberante una declaración para impedir que siguiera entrando gente al bolsón. De acuerdo. Que fue un escándalo universal eso, porque era inconstitucional, iba contra todo el código ambiental, el código de convivencia, el código, la constitución provincial, nacional, todos los tratados internacionales, prohibida la entrada al pueblo a todo aquello que no tuvieran dinero suficiente, casa, trabajo, sí, que podía garantizar su supervivencia sin exprimir. Pues decía, si sigue entrando gente al bolsón sin casa, sin dinero, sin trabajo, sin escuela, va a colapsar. Va a colapsar, estamos colapsando. Y era un argumento muy sólido. Entonces, él, lo único que se le ocurrió es prohibir, poner una tranquera. Era un atajo. Bueno, porque él decía, si seguimos así vamos al colapso y esto no lo puedo permitir lúcidamente. Bueno, mandó eso y se lo rebotaron y se le criticaron, lo crucificaron. Así, y nosotros que quedamos todos enganchados como si fuéramos cómplices de eso, y ahí nos enteramos después que lo empezaron a sacudir a Sergio. No habían pasado 3 días. Creo que el cuarto día, si eso fue un lunes, el miércoles, me llama y me dice, Julio, tengo que hablar con vos, a la mañana, venite temprano mañana, ¿sí? Y una de la mañana me dice, te comunico, soy el primero en saberlo, prepárate. Dice, está aquí un equipo de periodistas internacionales, el corresponsal, para América Latina de la New York Times. New York Times, el periódico norteamericano. Y viene gente de la televisión, de la CNN, y una periodista peruana. Y digo, ¿cómo? Sí, sí, sí. Todo ese equipo viene acá. Digo, ¿y qué vienen a hacer? Dice, vos te vas a tener que cargar. Dice, vos sos de cultura, te lo vas a tener que acompañar todo el día. Digo, ¿y qué vienen a hacer acá? Digo, por Dios, en medio de la polémica esta. Dice, no, vienen justamente por la polémica esta. Vienen porque se enteraron de esto que hice y que les interesa. Digo, wow. Entonces vienen, se reúnen, había una reunión ese día de gabinete donde había toda una polémica interna tremenda con ese tema. Uh-huh. Más vale furia había. Uh-huh. Yo te digo, la oposición a Sergio no era exterior, era interna. Bueno. Y llegan estos tipos y lo primero que le dicen, o que dicen, le da palabra a Sergio, le da la bienvenida, dice, mire, nosotros hemos venido porque, dice el corresponsal de New York Times, hemos venido al Bolsón porque nos hemos enterado de esto. Dice, en la crisis que está Argentina, una crisis terminal, que era así que aparecía Argentina, la crisis terminal de la alianza en realidad, sí, no del país, pero aparecía como una crisis del país, dice, no nos explicamos cómo el único intendente, el único político del país que está planificando el futuro. Porque lo de Sergio, la fundamentación, es decir, el futuro del Bolsón queremos que sea así, así, así, así. Si seguimos en esta línea, vamos en contra de todo lo que hemos soñado para el Bolsón. Uh-huh. Era un sueño, era utópico, ese Bolsón utópico que todos tenemos en mente. Uh-huh. Sergio lo tenía claro, lo que decía, si seguimos recibiendo gente indiscriminadamente, sea del norte, sea de la estepa, sea de donde sea, estas corrientes migratorias nos van a crucificar porque no tenemos cómo absorberlas. Sí. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy de alguna manera? Sí, sí, al no planificarse todo esto, no le damos cabida al que viene en un lugar propio, entonces vienen todas esas tomas, todo eso, que no es la mejor solución. No hay planificación en este momento. Planificación en el buen sentido, no para prohibir la entrada con una tranquera, sino para orientar todo eso con trabajo, con educación, con salud, con vivienda, como debe ser para recibir bien a los huéspedes nuevos que vienen, que todos tienen derecho, como nosotros, a habitar en este lugar, por distintos motivos, ¿no? Por lo que fuera. Y creo que ese día lo acompañé al de New York Times porque quería comprobar si lo de Sergio era verdad. Entonces me tocó acompañarlo. Empezamos por la feria artesanal, que era un jueves, y después de eso seguimos por todos los barrios que se habían estado creando esos años. Empezamos por el Terminal, por el San José, por Irigoyen, por todo lugar donde había asentamientos provisorios, todavía no eran las tomas. Y al final del día él dijo, ahora voy a... estuvimos almorzando, dialogando. Una persona muy inteligente, este periodista, no sabíamos lo que iba a pasar. Al día siguiente, el viernes, aparece, nos mandan una copia de internet, vamos, sacamos de internet, primera plana del New York Times, el gusto del Bolsón, el Bolsón, el gusto de la Patagonia, gusto, haciendo alusión a aquel festival famoso de rock, el festival, el pueblito donde se hizo el festival de rock más grande de la historia, ¿no? Uh-huh. Y allí donde planteaba el Bolsón como un lugar utópico, dice, el lugar donde todavía la utopía es posible, uno de los pocos lugares del mundo donde todavía es posible la utopía de pensar en un lugar habitable, un lugar donde una familia pueda venir y hacer su proyecto de vida con calidad, con humanidad. Eso era el Bolsón para este señor. Bueno. Y yo creo que eso es lo que ha significado para mí todo este tiempo. Sí, además, las utopías, pero siguen existiendo, ¿no? Pues siguen existiendo, por supuesto. Julio Saquero Lois, ha sido un gusto. Te contamos, por último, cortito, el proyecto de Goga. ¿Dónde lo puede ver, Jorge? La página de Goga, el proyecto Goga, está en su página en internet, donde por supuesto están toda la programación además de la emisora, las fotografías del proyecto y una cantidad de aportes y opiniones de gente que ve todo este proyecto cultural como... Sí, de algún modo es una utopía también, ¿no? Pensar en una utopía realizable, porque estamos viendo aquí a través de la ventana de la emisora cómo va creciendo este proyecto y ojalá la comunidad lo pueda disfrutar lo antes posible. Bueno, hemos estado por Memorias de la Comarca, 103.5 aquí en Radio Goga. Y a Julio nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por tus opiniones, por tus... sabemos que el programa es escuchado por mucha gente, como en cada día, cada domingo estará de acuerdo o en desacuerdo con algunas cosas, pero sin duda queda clara en las convicciones, la pasión, la gratitud que cada invitado tiene hacia este lugar en el que ha decidido vivir, y que creo que está claramente transmitido, ¿no? Así que eso también nos hace bien a todos. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Raúl. Les agradezco enormemente por haberme invitado a este espacio, y donde humildemente me siento integrado a la comunidad, sí. Sin mucho mérito de mi parte, pero he sido bien recibido y lo agradezco. No, nosotros también. Y además, en tu blog, también van a poder recuperar parte de lo que has contado hoy, más otra cantidad de temas que hemos podido fichar allí, y que son más que interesantes, porque además el poner la firma a algo que se escribe es una declaración de principios, ¿no? Y eso es valioso. De mi parte, muchas gracias a Julio, a su familia, y bueno, a Jorge, a Leo, y hasta el próximo domingo, Jorge. Por supuesto, nos vamos a ir con Los Fronterizos y esto que suene la banda, ¿por qué no? En este domingo de lluvia, nos vamos arriba. Chao, hasta la próxima.